radio no está en el aire, está en el internet. www.whiteloudfm.com. Radio UNAM, en colaboración con Comicase, te invita a una noche completa dedicada a los más maravillosos y excéntricos churros del cómic llevado al séptimo arte. Maratón Esperpento. Calimán, el hombre increíble. Jeff Cooper interpreta un Calimán rubio en lucha contra el hampa egipcia. Chideb Adam, producción turca protagonizada por el Capitán América, el Hombre Araña y el Enmascarado de Plata. Vampirella, adaptación de la historieta de culto favorita de adolescentes en primavera. Además, oscurísimas versiones fílmicas de El Hombre Araña y Los Cuatro Fantásticos. Viernes 13 de noviembre, de las 10 de la noche en adelante. Traer cobijas y almohadas. Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Maratón Esperpento. Cuentos, tebeos, legión, superhéroes, capas, fantasía, Harry, Wallace, Chris, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, cimeriano, spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ¿qué dijiste tres veces? ¡No, pues qué es eso! ¡Pues es lo mismo, todos tienen capa! I wanna live like common people. Do whatever common people do. Esto es Destripando. El programa de superhéroes sin tanto cuento. Los minutos like you. Aquí seguimos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Things would be okay. Just when I started to believe that everything was going my way, out came the cloud from under my feet, crashing back down to reality. Y bueno, estamos aquí en vivo y en directo por la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando. Nosotros somos el equipo de la revista secuencial, Los Monitos, en esta ocasión a tus oídos. Y como todos los miércoles, es un placer para mí introducirles a mis compañeros. A ver, vamos a ponerlo en claro de una vez, porque hoy me la he pasado regañando gente con los micros. ¿Verdad, berrinchudo? Gracias. No es contigo, Puma. No, no. Nunca mente. Nada más acércate al micro, háblale con confianza y sin miedo. Tengo miedo. Bueno, el que están escuchando es el buen Zico, psicotrópico, psicodinámico, psicodélico, Zico. ¿Sí? Zico. Zico, sí, ya sabía. Y desde a mi siniestra, diestra, porque a mi siniestra tengo al Pumancus en Monitor Duty. Gracias, Pumancus, por estarnos soportando con tu cara de qué relajo echan, qué ameno. Ah, mira, qué bueno que me avisaron que estaba apagado el micrófono. Eso es bueno, de todos modos te oíste, güey, acá con todos los demás te oíste. Eso es bueno. Ahora sí, y tú diciéndome, habla el micrófono, mejor prende el micrófono primero. Pues de entrada, y bueno, y aquí en mi diestra tengo al mismísimo tío Gamborimbo, al buen Clarky. ¡Carnalito! ¡Carnalitos del alma! Sí, y bueno, como todos los miércoles. Apágale el micro, ¿no? Ya ves por qué no te digo que lo prendas, güey. ¿Ves por qué te lo hemos apagado? Bueno, en teoría, y ofrecemos una disculpa, por alguna razón quiero pensar que está fuera del alcance, fuera de su manejo. El buen Lobo no ha llegado todavía, lo estamos esperando. Porque se está manifestando con el SME. Sí, yo creo que ahí está. Los que no sepan qué es el SME, es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Efectivamente. Alias Rateros, Holgazanes. Hijos del peje. Sí, hijos del peje. Sí, con sí, eso sí. Ya les dijimos todo. Ya los insultamos. No, que haya por ahí algunos que nos estén escuchando que digan: ¡ay, malditos idiotas! Seguramente oyen a los vendidos de Televisa. No. Bueno, y otros que no sepan quién es el peje. El peje es un pobre idiota, no. El candidato perdedor en la selección, porque él perdió la selección, aunque él dice que hubo mano chanchullo. Exacto, chanchullo. Que dice que Felipe Calderón es un presidente espurio, que la mayoría de la gente que repite, yo creo que ni siquiera sabe lo que es espurio. Yo creo que sí. Hay que ser sinceros, ese día sí abrió el diccionario y lo buscó. Sí, puede ser, porque también él es espurio. Bastardo, mal nacido también es un espurio. No, pero eso es parte. Si es el presidente legítimo, no puede postularse para las siguientes elecciones. No, es que no hay reelección. No puede desconocer a las instituciones y vivir de ellas, porque vive de la lana que le mandan sus senadores y diputados. Okay. Así como sus partidos, porque parte le da el PT, parte le da el PRD. El perder eso. Pero el chiste es de que aquí, como eliminaron una compañía bastante ratera e ineficiente llamada Luz y Fuerza. Sí. No, eliminaron la compañía. La compañía de Luz y Fuerza. Lo que pasa es que los que trabajaban, los sindicalizados que trabajaban en ese en esa empresa, ahora resulta que no quieren, a pesar de que les dan ¿cuánto? En promedio dos años y medio. Dos años y medio, que ya quisiera cualquier mexicano. Y a mí se me corren, porque quiere el empleo dan, antes, ¿eh? Oye, pero a cualquiera te corren y dos años y te medio, dan las gracias. ¿Dónde firmo? No, a mí me dicen 2 años y medio, por supuesto, sí, ¿no? Sí, sí, ¿dónde firmo? De hecho, el 52% de los sindicalizados ya aceptaron su... Pero eso lo podemos dejar para el noticiero, ¿no? De 3 a 4 de la tarde de tiempo en la Ciudad de México todos los días. Seguramente es que se nota... Lobo sí. Y ahí hubo una mega manifestación. Como saben, esta es una bola de pobres estúpidos. O está atorado ahí en la mega manifestación, digo. Ahí sí. Porque también sí, por puede ser lo contrario. Por el Zócalo sí está canijo, el asunto. Por todos los demás lados parece que ya se despejó. Pues por donde sea, Lobo, ojalá por ahí te manifiestes. Y si no, tenemos tu celular al aire. Voy a dar tu correo, maldito, para que te reclamen a ti, no a nosotros. Exacto, para que te llegue a ti. Por cierto, también por ahí creo que nos iba a estar escuchando Humberto. Esos son los invitados que nos mandan. Esos son tus amigos. ¿Qué pasó, Humberto? Puras fallas. Qué buenos amigos. 3 semanas organizándolo y promocionando. No es cierto. Un saludo y gracias por... Saludos a Humberto. Humberto. No, y saludos a Lobo. Digo, obviamente, si no, no vino porque ya estaba muy, muy afianzado aquí el asunto. Porque realmente le caemos mal o no quise saber nada. No, con las megamarchas que hubo, yo creo que posiblemente por ahí quedó atorado. Entonces, Pero lo vamos a comprometer para el 25, el güey. El 18 no, porque la semana que entra viene Santiago Pose Plancarte, que es Promotion Manager de Sony Columbia. ¿Qué es Sony Columbia? TriStar. México, sí. Y Tuchito nunca nos falla. Ahora hablaremos de la muerte de Jorge Vargas. No, ¿cómo crees? Porque Lobo no. Humberto fue a ponerle una estampita de la Virgen. Ah, sí, güey, ya sabes, yo también. De la mano de Esteban Arce. Sí, no, juntos de la mano. Conductor mexicano. Sí, sí, sí, de la mano íbamos sí, los dos. Y defiende Madonna porque blasfemó contra. Claro, claro que sí, claro que sí. Ah, bueno. Y básicamente a mí me ofende muchas cosas en este planeta. Sí, pero. Me ofende todo. De prender la televisión y ver a Esteban Arce. Ya me ofende. Pero bueno, rápidamente les vamos a dar una pequeña reseña de lo que ahora sí bien podría venir siendo el programa del 25, si Lobo viene, ¿verdad? Claro está. Si usted no sabe quién es Lobo Carlos Cuevas, le vamos a decir rápidamente que él es entintador. Ajá. Y bueno, no nada más entintador, también es... Es un fucking tracer. Fucking tracer. Exactamente. Si ustedes no saben de dónde sale la frase, no es insulto así de agrapa de nosotros, no. Es, no, aunque ganas nada, no es cierto. Es viene de la película Chasing Amy. ¿Qué? No, le digo al Rick, que le digo al Rick que sin miedo. Que ya está acostumbrado, que sin miedo al micro. El fucking racer viene precisamente de la película Chasing Amy, que es escrita, dirigida, producida por SQ View, que es la compañía de Kevin Smith. Pero la compañía no la escribió. Él hizo todo. Kevin Smith la produjo, la dirigió, la escribió. ¿Actuó también? Sí, sí, se actúa. Es Silent Bob. Es Silent Bob, sí. Creo que es la única que he visto de Chasing Amy. Kevin Smith. Pues es buena. Ah, no, también vi. Clerks. Jersey Girl. Nunca la he visto. No, menos. Creo que vi Mallrats. Mallrats apesta. De hecho, hasta él mismo dijo: esta es misa. Silent Bob. Strikes Back. Ese es muy bueno. Se va a enojar. Es muy bueno. Se va a enojar nuestro buen amigo Satoichi. ¿Por qué? Gran fan de Kevin Smith. Sí, no, de Clerks. Gran fan de Kevin Smith. Sí, de Mallrats, de todo. El Fat Cobra, sí es fan. Con razón tiene Shift. Y yo siempre dije que no se podía confiar en ellos, sí. No, lo que pasa es que de tanto ver esa película se le fueron haciendo chiquitos así de... ¡No, aléjalo! ¡No quiero! Bueno, les comentaba yo entonces, para que sepan un poquito quién es el buen Carlos Cuevas, acá el Lobo. Él es el fucking tracer, el tintador. Ajá, es que es lo que una de las preguntas de ahí viene, es que si alguien traza sobre un dibujo ya hecho, ¿qué es? Ajá, es un funky tracer, es un calcador. A menos que sea Sienkiewicz, que le imprime. Que este, lo hace, sí, que, pero muy, muy su estilo. El que sea Klaus original, Janson, que también. Es extraño. ¿Te acuerdas lo que dijo Humberto? Walt Simonson también regularmente tintaba. Él tintaba su propio trabajo. Kevin Nolan es otro, por ejemplo, que que tú siempre reconoces cuando es. Sí, cuando es Kevin Nolan, sí. Me acuerdo de una frase cuando vino al programa Humberto, ¿Mierto? Hace que fue como hace un mes. Un mes más o menos. Más o menos. Que dijo una frase muy, muy cierta, ¿no? Es como un perro. Es un perro que orina, sí, un árbol. Y lo marca. Lo seca o lo deja marcado. Exacto. O sea, le imprime todo su estilo. Bueno, el lobo entintó The Adventures of Superman en 1987, Black Panther en 2005, Insane ¿En Clown posee en 87, The Adventures of Superman en 1987. Ah, seguro sí. Que no es. No, 1987. Aquí dice, ajá, en el comic book de Database, dice 1987. Esperemos que esté bien actualizado, pero no, nos sí, gustaría, no seguro, aquí nos va a confirmar igual y es su break. Sí, yo no estoy seguro porque ha de haber tenido. ¿De qué estás seguro tú, Gamborimbo? De muchas cosas. Eso es bueno, me da gusto. Ella, es que no es más de 87. Fíjate, es el Black Panther del 2005. Es la serie esa de. No es una mala. Es la serie de Priest. Es el anual 1, el Black to the Future. Y el TP, el volumen 7, Back to Africa. Sí, ¿no? Te digo, por eso sí. Luego también entintó Insane Clown Posse, Halloween 2001. Insane Clown Posse. Eso, gracias. Qué bueno que tú hablas francés. ¡Qué bueno! Porque ¿qué mira. Su posse, mira, su banda. Mira cómo, ¿qué opino de tu francés? Dije, ok, gracias. El número uno, que es The Clock Strikes 13. Uh-huh, y Shaggy to Dope Cover, The Clock Strikes 13, o sea, son los dos números uno. Para pensar en cuántos años viviste en Estados Unidos y que estudiaste allá, es verdaderamente impresionante que te hayas podido dar a entender. A entender. Sí. Hack Dogs, Ham and Eggs, Scramble Eggs, and Coffee. Es que está sí, aquí, no. Caray. Sí. Sí, sí, ¿verdad? Kamikaze, que es de Wildstorm. No, es de. Sí, de es de Wildstorm. Sí, sale bajo el sello Wildstorm. Es una que no nos quiso platicar mucho Humberto, pero le íbamos a sentar. De verdad, pena. Fíjate que lo coescribe con este conductor muy famoso en esa época de Radioactivo, Olayo Rubio. Sí. Y también coescribe, me parece, Paco Ramos. Ramos, sí. ¿Es Paco? No, Paco Ramos. Ahí estás hecho un animal. Paco Herrera. Paco Herrera, sí. Exactamente, sí. Perdón. Sí. Y Humberto Ramos. Exactamente. El dibujo corre a cargo de Paco. Ok. Él estuvo en los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De ahí el buen miniserie. Exactamente. El buen lobo se va de ahí al New X-Men en 2004 con el número 44, que es de Messiah Complex, sí, capítulo 4. Es cuando estuvo Humberto ahí. Una vez más, para que veas lo imbéciles de tus fechas. Aquí hace está. Un año ¿cuándo salió el Messiah Complex? El Messiah Complex no tiene más de un año. No. Año y medio, 2 años. A ver, vamos dos a. Años, o sea, en 2004 no. Yo salió. No son mis fechas, lo estoy sacando del comic book. Bueno, database. Para ver okay, cómo me orino, me río y. Sobre el comic book database. Tardado en regresar. No, me estás cansando, ¿verdad? Para regresar desde. De tu francés, güey. Así, de tu francés. Bueno, obviamente también está en el capítulo 4, está en el capítulo 8, en el capítulo del Messiah Complex. Ah, gracias. El capítulo 12. Son los que dibuja Humberto. Exactamente. ¿Y en qué dice que salen? Según el Comic Book Database. Ya sé cómo empieza. Sí, para que no digan que soy yo, si a Wii. Pareces del SME, fíjate. Ah, sí, peje. Sí. Bueno, de ahí se va a. Los espurios de. ¿Qué es X-Men o Uncanny? Según yo, New X-Men. Es Uncanny. No, aquí dice New X-Men. New X-Men también dibujó. ¿Puede ser? Sí. A ver, mira. Estoy casi seguro que dibujó. A ver, Timmy, ¿dónde conseguiste esa información? En internet. Busquemos aquí en el. Le preguntaremos a Bárbara Gordon. Esto demuestra. Que buscar en internet. No es bueno. Parece Tobalín, güey. Sí, ¿verdad, güey? Déjame abro el Comic Book Resources para decirte de qué vamos a hablar el día de hoy. Así es. ¿Sí? Platícame las noticias del Newsarama. Newsarama. Vamos a la sección de las noticias. Pon la cortinita. Sí, Newsarama. Es mejor la covacha. Y aprovechamos para saludarles a anuncio de... ¿A quién? A Lyoko. Ah, por cierto, okay. Lyoko, me mandaron una queja de tus podcasts que son chafas y payolescos. No es cierto. No, pero sí, en serio, nos escribió un cuate. Nos escribió, ahorita te digo quién, para que no digan que no los menciono. Que ha tratado, que no nos puede escuchar en vivo, para fortuna de él. Y de mucha gente. Sí, no, que no nos puede escuchar en vivo por cuestiones de trabajo, pero que a la hora de quererlo quererlo checar en el, obviamente yo le dije que lo checaran ahí en el archive.org o en la covacha del cómic. Dice que tiene cortes. Ajá, dice, el inconveniente con este sitio es que editan el audio poniéndole aproximadamente cada 5 minutos publicidad de su blog. Por lo... Sí, es el, la famosa, ¿cómo se llama? ¿La identificación de canal o la romperrolas? Sí, pero el romperrolas. Cuando tú haces el quemado de las canciones, por ejemplo. El arruinarrolas. Exactamente. Ajá, este, bueno, es, sí, sí, es el arruinaprogramas. Exactamente, dice. Por lo que le pierdes la idea de lo que están comentando los conductores. Miguel Ángel, no te preocupes, no llevamos ningún sentido. Exactamente. No, no, no es la textura. Sí, no, no, no es una explicación. No es de que haya cortes, sí, es que cambiamos de tema cada que se nos antoja. Sí, sí, neta, son nuestras divagaciones. Pero por ahí, un saludo obviamente al buen Lioco, a nuestro... Y igual, que sean más esporádicas, porque sí son válidas y la neta, si él está poniendo el podcast, que le meta una especie de marca de agua. Sí. Está bien que lo ponga, pero a lo mejor lo puedes poner un poquito seguido, más espaciado. Yo lo he oído muy seguido. Sí, a lo mejor puedes ponerlo un poquito más espaciado. Okay, o un poquito más bajo. Sí. Probablemente. O sea, Lioco, si vas a hacer las cosas, hazlas bien. De una vez, ¿no? Tus chafeces estas. Y saludos, como siempre. Sí, un abrazo, nuestro querido Lioco. Fíjate que ahorita comentando, ¿te acuerdas otro de los temas muy simpáticos que no nos ha escrito 2007 es el New X-Men. Sí, claro. Por supuesto. Y es New X-Men y después va Uncanny. Estoy casi seguro. Yo estoy seguro que él dibuja. Humberto dibuja Uncanny. Es el que lo entinta. Eso sí, no recuerdo. Pero entonces, Humberto estuvo dibujando Uncanny. Entonces, para terminar, para no seguir diciendo estupideces leídas del Comic Book Database. Sí, sí, mejor omítelo. Vamos, omitemos las fechas y nada más digamos el trabajo. ¿Te late? No, fíjate que lo que pues yo... Se asistan las fechas, ver, que bueno, son más fáciles de pensar. Y ahorita, acuérdame... Traigo, ¿se acuerdan de ese famoso mercado de cómics mexicano que había? Perdón, el mexicano cuate que cómics, quería vender. Ah, su Spider-Man, whatever. Exactamente. Sí. Su asombroso Hombre Araña. Sí, sí, sí. No, de novedades. Editores. Sí, novedades editores. Bueno, después siguió con el Runaways, el número uno nada más. Thundercats, que hizo un rato de Thundercats o nada más hizo el Peregrino. Es una miniserie. El TP, el TP, Reclaiming Tondera, es el TP y el número 3. Que por cierto, tengo entendido que bastante chidos las miniseries que estuvieron saliendo. De Thundercats muy chidas, güey. Muy chidas. A mi gusto yo tengo las dos primeras. Uh-huh. Bueno, tengo una y media. La primera es buena, la segunda... Llegaste a la mitad. ¿Por qué tengo media? Ajá. Okay. O sea, la segunda se me hizo... ¿Y el Thundercats? ¿Por qué eres un maldito amargado? La primera serie, si recuerdo bien, digo, porque esta sí es de memoria, la dibuja McGuinness. Sí, uh-huh. La dibuja McGuinness. Y esa es bastante buena. Bastante buena, bastante entretenida. Es de este... Pues, ¿qué podría ser? ¿Revamp? ¿O qué viene ¿Qué siendo? Es un revamp? Cuando sale también por la misma época, más o menos, el Battle of the Planets... Uh-huh. Que eso salen como pues salieron todos. De Alex Ross. Salieron todos. Salió Battle of the Planets. Salía He-Man and the Masters of the Universe. Transformers estaba en IDW. Exacto, Transformers. Que ustedes siguen, ¿no? En IDW. Sí, sí, sí, con éxito. Y G.I. Joe con Devil's Due. Que actualmente me parece que está con IDW. G.I. Joe. Te creo. Sí, no, pero sí, es, fue como. Es verdadera, verídica. No, porque fíjate que realmente no. No niegan la historia, no es un reboot de ninguna de estas. De hecho, ni siquiera en la caricatura es un reboot. Es un revamp, nada más, güey. ¿De cuál? De He-Man. Ah, la neta, no sé. Está muy chida, la animación los muy buena, güey. Los escultores estrellas de Mattel. Ajá. Son quienes rediseñaron la línea que pegó durante un momento, después ya no pegó. Y actualmente la venden a través de su página de internet, pero es... Haz de cuenta que la versión clásica de los monitos, nada más que hechos con tecnología actual, ya super articulados. Un diseño nuevo también, porque no era exactamente el mismo diseño. Pero el diseño actual de la nueva serie de Masters of the Universe es más bien el diseño clásico. Pero haz de cuenta que esos monitos... sí, el mismo diseño de los monitos originales de los 80s, pero ya con la tecnología actual, similar a los de DC Universe Classics. Y que ha sido un super éxito la nueva serie de Masters of the Universe. De hecho, sí. No, seguramente los volveremos a ver por ahí. Bueno, se habla mucho de una película. Me parece que John Woo era el productor, algo por el estilo. He-Man and the Masters of the Universe, que era New Gods. cuando la hizo... No, esa es la antigua. Cuando la... sale Courtney Cox. Exactamente. Uh-huh. Y Dolph Lundgren. Dolph Lundgren era He-Man. Y sorprendentemente Frank Langella es Skeletor. Es Skeletor. Yo creo que por eso traía máscara, güey. Sí, yo creo que dijo, no, güey, que no se dé cuenta la bandera. Sí. Necesito el barro. Sí. ¿No? Entiendan, fanses. Sí. Sí, no, entiendan, fanses. Y pero bueno, siguiendo con el buen lobo. Holland. ¡Lobo! ¿Estás ahí? Okay. Me estoy desligando del X-Men. Bueno, también estuvo en Ultimate X-Men. Ajá. En el TPB, en el hardcover. Y en el número 96, que bueno, es Absolute si Power está número 3. En el TPB y en el hardcover. No, muchas veces. No, en la portada. En la portada. Entintando la portada. La portada son regularmente portadas de. Son diferentes, hardcover y TP son diferentes siempre. No. Muchas veces sí. ¿Cuál portada es igual en un TP y en un hardcover, güey? ¿Qué portada es igual en un TP y en un hardcover? Chalice, Craven's Last Hope. Dark Knight Returns. Dark Knight Returns. No. ¿Sí? Sí, sí es la misma portada. La, en, la el, primera, en el TP sí, y en el hardcover. De 10 años después ya no. Esa ya es una. No sé, güey. ¿No? Como yo tengo el Absolute Frank Miller's Batman, güey. O sea, como que es no, diferente. No tienes el Absolute, tienes no, el Complete Frank Miller's Batman. Exactamente. Gracias, gracias. El Absolute que es un poquito más mamuco todavía. Sí. Sí, porque es más viejo y hay menos. Ya hay menos copias. Bueno, menos ¿qué esperabas de Gilbert? Es más, viejo. Más viejo. Déjame un par de ardidos. Considerablemente mayor. Más viejo, sí. Bola de ardidos. Eres mayorcito. Güey, soy 6 meses más grande que Joey. Si nunca ha dicho que Joey sea joven. Dice que Joey es joven, es él. Gracias, gracias. Nadie le cree. Yo así, ni él se ha de creer, güey. Bueno, también obviamente estuvo en lo que es el Manifest Destiny. En el TP y en el hardcover. Estuvo en Venom. Ajá. Uh-huh. Él estuvo pintando, serie, si mal no recuerdo, a Paco. A Paco. En a Paco Herrera, en Venom. En sí. Esta, si Shiver y Patterns. Bien, no, y aparte se llamaba The Hunger, ¿no? Me parece. No, Shiver y Patterns Shiver. Estuvo en Patterns. Venom. Uh-huh. Es que era el ongoing de Venom. Sí, de Venom. Eso, pero el primer arco, si recuerdo bien, se llamaba The Hunger. No, Shiver. Shiver. Está solo. Espérate, no sabes. Aquí si dice Shiver. Pero no dices que sea el primer arco. Mira. El okay. Comic Book Database. Uh-huh. Pero según yo era de Hunger porque el traje estaba suelto y estaba buscando un nuevo host. Sí, porque es cuando encuentra que tiene cáncer, ¿no? Sí. Exactamente, se separa de él y aparece, no sé si es en Alaska o en el Ártico, uh-huh, matando gente. Oye, carnalito, por cierto, ¿tú estás comprando la de Anti-Venom? ¿Anti-Venom? No, ¿qué tal? No, es que el único que compra Marvel aquí de nosotros eres tú, güey. No, wey, espérate, Batman. No, el único que compra Marvel eres tú. Ah, no es cierto, aquel carnalito. Sí, yo compro Amazing Spider-Man. Y con eso ya tienes todo el universo Marvel. No, pero lo que me interesa, sí. Ok. Qué mal. Shifty, no, bueno, ahí lo veremos. O sea, ahí haremos la recopilación, qué tal está. Porque la historia. ¿Ves, Shifty? Yo queriéndote dar reconocimiento. El New Ways Today. El New Ways Today, que es bastante pasable, ¿eh? Sí, es bastante. No me gusta lo que hacen con Eddie Brock. Pero no. La historia es bastante. Y el pasable. Arte, como siempre, de Romita. Sí, de Romita. Sí, no, pero Romita es otro nivel. Se avienta una buena portada. No, la primera portada del New Ways to Die es muy buena. ¿Sabes a cuál me recuerda mucho? ¿Cuál? A la famosísima portada donde se pelean el traje rojo y el traje Carnage contra negro. A Peter Parker y le están jalando a la mitad. De Ron Lim. Ah, sí. Ron Lim. ¿Te acuerdas de eso? Esa es buena. Es excelente portada. No es Ron Lim. No. ¿De quién es? No me acuerdo. ¿Friends? Ron Friends. Ron Friends. Ron Friends, ¿no? Sí. Y es excelente portada. Excelente portada. Es un clásico esa portada, amigos. Que la podrán ver en secuencial 1, ¿no? Sí. Con sí, cierto. Ilustramos la saga del traje negro. Del traje negro. Sí, sí, hay saga de traje negro. Está en secuencial número 1. Secuencial número 1 dice. Ahí búsquenle. Entonces, ahí saga. Exíjanlo en su tienda favorita, o sea, fantástico. Que creo que es la única que queda. Ah, no, está Mantícora, pero ese es para sí más acá. Y así, igual. ¿Hay Mantícora? Todavía Mantícora. Sí, Mantícora, sí, se cambió. ¿Venden cómics? Cañón, güey. ¿Y nuevos? Pero es más así como. Pedidos muy especiales. No trae así todos los títulos ni todos los meses, sino es por pedido. Y tráeme no, un saludo. Qué chido, un saludo al buen Luthor. No, cuando quieras conseguir algo así difícil, aquí en el Distrito Federal, con Luthor, ahí en Mantícora. En Mantícora. Sí, en Mantícora. Aparte, ¿ahora dónde está Mantícora? Media cuadra hacia atrás de donde estaban, sobre el eje 4. Sobre el eje 4 y no, Cuauhtémoc. No, la dirección, que si quiere que nos. Eje 4 y Cuauhtémoc. Ajá. Ahí está, por ahí está Mantícora. No está muy lejos de donde estaba ahorita. Uh-huh. Donde estaba originalmente, perdón. O sea, Metro Etiopía. Metro Etiopía. Luego de ahí está en Wolverine, en Civil War. Wolverine le toca a Len, el que hizo el arco con Guggenheim y Humberto. Y Humberto, ¿no? Sí, sí, sí, es lo que es Vendetta y Civil War. De ahí. ¿Lo que es qué? ¡Vendetta! ¿Ah? Digo, bandera, ¿no? Bandera. Bueno, de ahí. Bandera. De esa bandera. De ahí se va a X-Men, que está en el hardcover. Sí. Está en Supernovas, Blinded by the Light. Supernovas, Primary Infection. En otra vez, Blinded by the Light. Again and again and again. Y se sigue con todo. And again and again. Y luego de ahí se va a X-Men, Manifest Destiny. En el número 3, Messiah Complex. Y como artista, ojo, también dibujó él y se entintó en Kamikaze. Ah, ¿verdad? Esa no te la sabías. Todas las portadas de Kamikaze las hizo él. Uh-huh. Ah, caray. Ah, ¿verdad? Esa no te la sabías. Uh-huh. En Wolverine también hizo portadas. Yo quiero que me lo confirme en persona, porque es el cómic. Sí, no, debería ser como el IMDB, ¿no? Confiable. Sí, confiable. Es igual que el IMDB, ¿no? ¿Sí? Efectivamente. Sí. Bueno, y en una Wikipedia. Y en X-Men. La Wikipedia es mucho más confiable, ¿eh? Es la Wikipedia. Bueno, a veces, está como el 95%. Yo le daría un 80% a la Wikipedia. No, cualquier 95. Idiota como tú puede llegar y escribir algo. Pues sí, pero cualquier imbécil como tú llega a ver lo del IMBD. Sí, y también. Sale, ¡ah, no, está en desarrollo! Si la filmaron afuera de mi casa, yo los vi. Ahí estaba yo. Pero estos ojitos que se han de comer los gusanitos, si no me hacen caso. No olvidemos eso. X-Men en el 196 y en el número 200 en el cover variante. En el variante. Y bueno, eso es Destripando. Nosotros somos el equipo secuencial. Los monitos a tus oídos. Nos vamos a un corte. ¿Con qué nos vamos, Pumancus? ¿Con algo? ¿El himno? ¡Ah, es el himno! ¡Párense, infieles! ¡Vamos de pie! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Visita La Covacha en lacovacha.net. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, los monitos a tus oídos. Seguimos siendo el equipo de la revista secuencial. Allá están dándose de besos el Zico y el Clarky, como siempre, han de estar bajando porno. Ven para acá, ven para acá. No te yo y mis malditos celos, como siempre, ¿verdad? Mira. Ya le gustó a este güey la frase, ya cóbrase la puma. Y bueno, estábamos hablando acerca de... Bueno, ya les dimos qué es lo que hizo el Lobo. Ya no vamos a hablar más de Lobo, porque si no se puede convertir en un clásico como el Speed Force o la Legión de Superhéroes. Sí, por favor. Sí. Pero... Daredevil, que es interesante y leguleyo. Sí, esa, efectivamente. Ya entró también en esa categoría. Sí, ya, Daredevil, ya es todo un clásico. No, pero fíjate que, ¿cómo fue la semana pasada que nos escribió un compadre preguntándonos que él tenía el número uno? No, fue ya, tiene como tres semanas. Del asombroso Hombre Araña. Uh-huh. De novedades editores. Y que quería venderlo. Y que pues, decíamos, pues la neta, no sé. La neta, tíralo y cómprate otra cosa. De hecho, es el buen... Ricardo, no, es Francisco Medez. Francisco Medez, un saludo si nos está escuchando. Un saludo, sí, un saludo también, compa, a Ricardo Solozabal. Platícanos, ¿qué pasó, no? Sí, platícanos qué ha pasado con tu cómic. Si ya nos odias o qué trampa con tu vida. Sí, lo has echado a eBay y ha llamado, sí, por algo de lana interesante. Que no creo que en eBay, No, por ahí había comentado. Yo creo que aquí en algunos bazares nacionales le puedes sacar más varo. Ya se lo dijiste, también se va a convertir en un clásico tu explicación de pues la del cómic. Les voy a decir por qué. Pero lo que estábamos checando ahorita es que la semana pasada estuvimos hablando un poco con respecto a los cómics. Pues estábamos hablando de Fantomas, que fue un programa muy interesante y leguleyo. Pero con todas las impresiones, pues ya estábamos hablando de un Mac Division, la prensa, y surgió la especulación de cuáles eran los reprints o cuáles fueron las editoriales que se dedicaban a imprimir cómics de otros países con mayor anterioridad. Y entonces, por la cara que veo en mi buen carnalito Zico, está encontrando información así como que estúpidamente interesante. Efectivamente, pero aparte, mira, hay que recomendar, hay una página que confirma lo que te dijimos. Tomamos una página que se ha tomado la molestia de tratar de hacer algo, ¿no? Respecto a... Que curiosamente, bueno, por lo menos mexicanas no encontramos mucho. No, no, esta sí es página mexicana, ¿eh? Esta es de... Es Amazing Spider-Mex, tú dirás. Si es... ¡Oh, my God! Dios, yo quería omitir el nombre. Sí, pero bueno, lo logro. Pero no, pues ya ves que siempre te cuento los finales de la serie. No, sí, pero no, vaya. No, quería omitir el nombre porque la neta, mi hermano, quien se le ocurrió el Amazing Spider-Mex... Está del nabo, está para patear a los tamagos. Sí, bueno, y acuérdate sí, que no. este en lugar debe ser Stephanie Brown. Porque este güey sí es el spoiler, güey. Este güey sí es el spoiler original. No. Fíjate que mencionan algo muy interesante en esta página. Que es precisamente de que las ediciones, tanto de. Vamos, desde la prensa, que la prensa empezó a imprimir, como estábamos viendo, Spider-Man. En el 63, ¿eh? Al mismo tiempo, a la par. O sea, a la prácticamente par. Muy poquitos números de diferencia. Uh-huh. Con un trabajo que duró 10 años aproximadamente. Sí, y con muy buena calidad. Sí. O sea, la prensa, la neta, fue la que realmente trajo todo lo que es el cómic en México. Prácticamente, o le dio auge. Sí. Se podría decir, sí se podría decir que le dio auge. No sé, no había nacido yo, pero... Acuérdense que... Ni yo, güey, o sea, es más viejo que yo, así se los pongo. Period. Period, güey. No, es The Dawn of Time. Sí, actually, sí, en realidad sí. Creo que eran pergaminos, güey. Se perdieron con la quema de la Biblioteca de Alejandría. Nosotros los conocemos. Creo que Joey por ahí tiene una copia de cuando él era niño. Sí, estoy segurísimo, sí. Según esta página... que estaría interesante que le echaras ojo y que corrobora lo que te dijimos. ¿Yo? De cierta manera. No a nuestro... Al que quiere vender su cómic. Exactamente. Okay. Que nos pregunta... Me des. Y dice que las que valdrían realmente serían las de la prensa. Por ser las primeras. De hecho. Y que van prácticamente a la par. Piensa que es un cómic del 63. El sorprendente hombre araña número uno de la prensa. Exactamente. Amazing salió en 63. Exacto, Amazing Fantasy sale en 62. Amazing Fantasy en 62. La primera aparición de Spider-Man es 62. No me acuerdo bien, ahorita lo buscamos. Sí, ahorita lo confirmamos. Pero digo, aquí van prácticamente a la par. Aún así, el sorprendente hombre araña número uno de la prensa sería considerado, si tú lo quieres manejar en el medio del intercambio del cómic, es un reprint. En otro idioma, lo cual no es primera edición. En su valor. Yo creo que tú llegas a Christie's o a Sotheby's a quererlo subastar y no te van a dar una gran cantidad de varo. No te van a dar nada, lo aceptan dentro de la subasta. Brother, no te van a dar nada. Guárdalo, consérvalo. Es responsable. ¿Te acuerdas que tú cuando tuviste alguna separación legal te quitaron el X-Men número uno? No, ese es de los que me conocen. Acaba conserva. De salir en una subasta, fue vendido en $102,000. ¡Ay! ¡Lo voy a vender! No, me quedé de lo que me pude... $102,000. De lo que me pude quedar fue el X-Men número uno. Este güey ya no llega a su casa hoy. ¡Sí, ya no! ¡Fuma, nos vamos juntos, amigo! No, me quedé con el X-Men 1 y me quedé con el Giant Size X-Men 1. Fueron con los dos que me quedé. Entre otras cosillas. Por lo menos, sí. Entre otras cosillas de Marvel. Sí, no. Soy loco, no idiota. ¿Ok? Se olvidó una sociedad. Sí, soy loco, no idiota, ¿ok? Y entonces, ahí a lo que te refieres, sí es muy interesante. Pueden dejarse haciendo sus caras así de que, oh, qué sorpresa habla, decir de qué está, habla, de qué demonios están viendo. No, parece que están bajando porno, malditos. No, Editorial La Prensa menciona en esta recopilación que Amazing Spider-Man lanzó alrededor de 120 revistas, que son los 10 años que estuvo trabajando la prensa el título. Uh-huh. Aparte de incluir algunos títulos de Avengers, en los que salía Spider-Man, obviamente. Y al parecer, hay unos hechos en México. Ok, ¿cómo crees? Eso sí suena interesante. Aparte de Tales of Astonish, ¿no? A ver, teleánoslo todo, güey. Es lo que estamos viendo, ahorita sigue entreteniendo y ya. ¿Y yo por qué vaya? Porque vos sos de clown. No. Ahí está el tío Gamborimbo, saluda a tus sobrinos, por amor de Dios. Váyanse al infierno. Bueno, pero no, entonces. No, las portadas, ¿no? Más bien, es lo más probable. Pues describe una, mendigo. Acuérdate que no estás en televisión, es como, ¿cómo llegó Fantomas, Clarky? ¿Cómo llegó? Sí, o sea, no te van a ver, no te van a ver. A ver, entonces, ¿cuánto tiempo nos queda, Puma, ya? ¿Corte? Ok, perfecto. Bueno, te recordamos en lo que estos dos terminan de calmearse con algo que no comparten. Si nos vamos a un corte, te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico, destripando, así tal cual, DSTRIPANDO. quietloud@quietloudfm.com. Si quieres chatear en vivo con nosotros, estamos teniendo un poquito de problemas con el Messenger. Por ahí hay unos DNS que no atoran, pero de todos modos un saludo a los mensajeros, así como que de costumbre, al buen Tunorochi, al buen Anger, como siempre un abrazo, gracias por seguir con nosotros, y bueno, nos vamos con qué rola, Puma. Electricistas arrollan a policías en Tepozotlán. Escucha el noticiero, sí. ¿Qué? ¿Con qué nos vamos? ¿Transformers? Power Man 5000 y la rola es... Nobody's Real. Nobody's Real, ok, está. Esto es Power Man 5000, la rola Nobody's Real. Esto es Destripando, regresamos. Visita La Covacha en lacovacha.net. Y ya estamos de vuelta en Destripando, estos son los monitos a tus oídos y seguimos mientras platicando de todo aquello. De la máquina del carnalito. Exactamente. No, y también una mega madriza. Sí, no, nunca se pongan de sabrosos, recuerden, no son Daredevil, no son de alguno de los Fantastic Four, Batman, Nightwing o algo así por el estilo. Sí, eso solo pasa en los cuentos. Sí, me queda muy claro. Y bueno, ahora después de aprovechar el tiempo en este corte, nos van a comentar acá los carnales qué diablos estaban viendo con cara de sí, efectivamente, estoy bajando porno, que no era porno. No, no es porno. No, no. Es erotismo. Es erotismo. No. No, ni siquiera. Ok. No, las portadas, ¿no? De lo que es Arañamex o cómo. No, la página es Spider-Mex. Hay que darle su crédito. El sí. Cuate se apellida Tello, porque es el contacto que viene en el a que escribas a su página. Ajá. Ha hecho sí, una no, labor la neta, de investigación. Ha hecho un súper buen trabajo. Muy, lástima muy que esté mero. Tan pitero el nombre de tu página. Pero bueno, no, está bien, está cagadón. Está bien. O sea, es el sabor mexicano, acuérdate. Está medio. Mejor el sorprendente sí. Hombre araña. Sorprendente, sí. Cacto. No, cacto déjamelo en la versión mexicana de Amazing Spider-Man. Ok. Por favor. Sí. Pero bueno, no, hablando de ello, como comentábamos, la prensa empieza a editar Spider-Man aquí en México, el sorprendente Hombre Araña. Ojo, 30 de junio del 63 trae la fecha. Exacto. No, si está perro, güey. Si no, si está añejo, Pues si está no, casi eso la sí, par, ¿no, güey? Está casi y la además par. Tiene trabajo original en cuanto a algunas portadas. Es posible que algunas historias, la verdad, no sé, yo de la prensa, de ya Spider-Man aquí, la prensa, lo único que sé es que también lo un poco publicó. Por el Arco del Triunfo, ¿eh? Sí. Pero es que en ese entonces no había tanta bronca. Digo, los derechos de autor y todo, ¿tú crees que no haya pagado? De hecho sí, o sea, de hecho sí, porque estamos hablando de una época extremadamente primitiva, seamos honestos y sinceros, ¿estás de acuerdo? Si naciste tú, güey. No, yo nací en los 60s. Bueno, 69. Años después. Y 63. 69, son 6 años, güey. Los 40. Del 63 al 69, la cantidad de teléfonos y aparatos televisores. Gracias, cambió radicalmente, güey. De entrada, cuando yo nací, el hombre ya había llegado a la luna. Así de rápido. Naciste todavía en la era Campi. Sí. Bueno, no, pero. Ajá. Ya describe, en lugar de estarle diciendo no, que te que lo ahí vea. Ahí te va, ahí te va. Según esto, la equivalencia que tiene. En el número 162 es el equivalente al Amazing Spider-Man 118. Esto ya estamos hablando en el año del 73. Ok. Acabamos el trabajo que hizo la prensa. Porque hay números efectivamente hechos en México, tanto... Posterior. Después tanto... de eso, mira, al parecer, al principio empieza a intercalar el trabajo con Amazing Spider-Man, va al corriente. O sea, el número 1 equivale al 1, el 2 al 2. Uh-huh. Y de repente, en el número 9, mete el Tales to Astonish. Si se acuerdan, muy bien, Tales to Astonish también protagonizaba de repente Ant-Man. Ant-Man, sí. Me parece. En esa época. Y el famosísimo, Ant-Man. ¿Qué? Razorhead. El de hecho, aquí está la portada villano. Y es Giant Man ya. ¿De plano? Con The Wasp. Pero salía dentro del título de Spider-Man. Del sorprendente hombre araña. No confundir con el asombroso hombre araña, no. Que esa es la edición de Novedades Editores. Fíjate que yo no sé qué pasó, pero a partir de el número 118 sale el primero que dice hecho en México. No es cierto, estoy diciendo mentiras, Como siempre, no le crean. Es como el Comic Book Database y como Tobalín. ¿Cómo quién? Tobalín, sí. Porque hasta eso yo y sí crean, regularmente de lo que habla. Sabe de lo que está hablando. Sí, porque en el 63... Él estuvo ahí en The Dawn of Creation. Sí. En el 123, al parecer, es el primero hecho en México. Y, pues, así como estamos viendo, definitivamente nos acordamos de esta portada, por lo menos, de haberla visto. No, en lo absoluto. Pero además, el registro que tiene aquí es de hecho en México. Y sí, esto es algo que no es tan raro. También, si mal no recuerdo, Mac Division... Uh-huh. Por lo menos las portadas que hacía para Superman eran recreaciones hechas en México y que en muchos casos eran mejores que la portada original del cómic americano, porque era pintado a mano. Mejor que Kurt Swan. Blasfemo, sí. Maldito. Sí, hereje. Porque Kurt Swan. Más a mí, la neta, Kurt Swan nunca me ha encantado. Yo respeto los trabajos de los grandes, digo, por lo mismo. Hay que llegar ahí primero. Sí, por supuesto. Así de sencillo. Pero yo tampoco me mata, ¿eh? O sea, soy sincero. Sí, no. ¿Es un clásico? Sí, sí, sí, es un clásico. Y el Superman, el primer Superman definitivo es el de Kurt Swan. De hecho, sin duda. Kurt Swan dibuja la última historia del Superman de Silver Age. El Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Correcto. Y está, todavía no lo has leído, ¿verdad? Todavía no te lo prestó. Está muy chido, está muy, muy, muy bueno. Net sí vale mucho la pena. Lleva un año diciendo lo mismo. Sí, que lo va a calla y así seguiré. Deja estarme ventaneando. La ropa sucia se lava en casa. Dave Gibbons. Es Dave Gibbons el que dibuja To the Man Who Has Everything, ¿no? Sí, efectivamente. También de Alan Moore. Ajá. Efectivamente. Muy, muy lindo. No, ya no pienso es muy bonito. No, ya no pienso hablar de esto que usted. No, ya no, ¿por qué no? Bueno, el chiste es de que ahí está la prensa. Voy a bajar porno como el chico. Sí. No, fíjate que ahí va la historia, ¿no? Editorial La Prensa es la primera que pega. Y aparte trae especiales. Ya manejaba los especiales. Ahí metía revistas de los Avengers. Metía otro de Fantastic Four. Ajá. Algún el Doctor Strange. Pues bastantes, ¿no? Todos bajo el título del sorprendente hombre araña en sus anuales. Después ya X-Men, Cuatro Fantásticos. Todo empezaba, ¿no? Al parecer, ahí la prensa termina su labor en el 73 y es cuando entra el famosísimo que creo que ya fue Mac Division. Vimos, Mac Division. Que Mac Division publica que es el sorprendente hombre araña también, incluso toma la numeración desde donde lo deja la prensa. Sí, toma el cómic desde donde lo deja la prensa. 118 por exacto, ahí es donde más lo o deja menos. La prensa. Y haber hecho lo mismo con Avengers o algo así por decirlo. Mac ¿no? Division es editorial Oepisa. Así también, ajá. Digo, o sea, el trabajo que se hizo. El Hombre Araña presenta, también maneja La Pantera Negra. Black Panther. Exactamente. No, publica varios. Ellos publican. De hecho, publican X-Men, publican Los Vengadores. Y mira, chécate, aquí sale, ojo, este luego debe ser el trabajo que continúa. Probablemente esté ligado, digo, ya esto lo desconocemos, digo, no tengo cómics de esa época, ni me he puesto a investigar, pero que me cae que lo que decimos acá, tratamos de investigarlo, y siempre les la famosísima portada del Spectacular Spider-Man, ¿quién la publica en México? La de Spider-Man peleando contra Tarántula, en NYU. No, perdón, en ASU. Empire State University. Empire State University. A ver, yo NYU sí existe. Omite tus abrobes. NYU sí existe. Es New York University. You were talking about what, brother? Sale, ¿cómo era? Insane clon. Insane clon pasé. Ya es así. Se quedó el pasé. Mientras se la terminan de rayar, tú habías mencionado. Opino de los dos. Ustedes sabían, el Puma Viento está leyendo tanta baba que estamos aventando al día de hoy, pero lo que tiene que hacer uno como para improvisar cuando no llega el invitado, ¿no? Sí, ¿no? Lobo, te queremos, pero te odiamos. Sentimientos encontrados, güey. Pero, fíjate, tú habías mencionado muchas veces en programas anteriores el famoso Arañita. Sí. El Arañita... Es que, bueno, les voy a contar. Yo no recordaba... el sorprendente Hombre Araña de McDivision, que seguramente sí tuve algunos. Me quedó muy grabado el Arañita. Chécate, que era la edición infantil. No era la edición infantil de McDivision. Ahí te va, mira, los números 16, hay unos de la Pantera Negra, llevaban el título que decían El Hombre Araña Presenta, que sería la primera versión del Hombre Araña Presenta, porque después lo toman Novedades Editores. Sí, en la crisis del 94, ¿no? Ajá. Que te incluye... Ahí artístico era, o digamos artístico editorial, era J.G. Holguín. Eso explica tanta estupidez. Pero bueno, trae cosas muy interesantes como el run de Byrne en Cuatro Fantásticos. Efectivamente. Trae el run de X-Men. Si recuerdo bien, ¿sí? De Fénix Oscura. También cuando el Capitán América entra, el Johnny Walker también. Sí, Johnny Walker, que era Jack Daniels también. Jack Daniels, José Cuervo. Sí, era la versión mexicana, es José Cuervo. José Cuervo. Exactamente. Entonces, ahí viene. Y de repente, a partir del número 38, su lugar lo ocupan los Arañitas. Ok. Que se presentaban... De igual manera, en números pares, que su mayoría fueron hechos en México por el maestro Durán. Era, es decir, la historia... Eran cómics hechos en México con el Hombre Araña. O sea que ahí sí le damos razón. No, es Spider-Mex. No tengo idea si tenían derechos para hacer este tipo de historias. No es raro, en muchas partes del mundo fabrican ellos sus propios cómics con personajes. Incluso bueno, el manga... Cabe mencionar el ejemplo de Fantomas. Por supuesto. Y el mismo Batman. Batman ha tenido algunas series de manga. No nada más el Child of Dreams. Esa fue hecha para DC. Perdón. Esa ya fue editada por DC Comics en Estados Unidos. Que fue publicado en una revista muy famosa de manga en Japón. Pero ahí, sobre todo alrededor de los 60, 70, hicieron mangas de Batman también en Japón. Chip Kidd los recopiló en lo que se llama Batman Manga, propiamente. Pero sí, es como, y también me parece que por ahí por la India han publicado tanto... No, en la India tienen una cultura muy dura, y en Turquía una cultura muy dura de películas. Inclusive. Ah, bueno, no, además de las películas, El Santo. Y Spider-Man. El Santo Spider-Man. Bueno, no, es el Santo y el Capitán América contra Spider-Man. Contra Spider-Man, exactamente. Búsquenla, es un clásico. Si se portan bien. Cine, al cual nos invitó el buen Tobalín. Invitación, va a haber un maratón de cine de estos. Ya pasó, de UNAM. ¿Ya pasó? Ya pasó. Sí, maldito Tobalín siempre nos manda todo. Siempre nos manda ya todo trazado. No, más bien, como sabemos que viene de Tobalín, lo ignoramos. Ya nos acordamos. Sí, y después, ay, el Tobalín sigue lo mandando. Eventualmente los leeremos a tiempo. A tiempo. Sí. Pero, eventualmente. No, pero muy chido por el Tobalín. Qué buena labor se avientan. No, neta, sí. Es de amor. Ya pediremos alguna pregunta de trivia y les podremos regalar una copia de ese gran clásico del cine. Sí, el Santo Spider-Man. Cine turco en acción. ¿Sí? Exacto. Sí, también hay existe un clásico que se llama Alias Batman y Robin, que esa es tailandesa. Bueno, no, y hay muchas más, De estos les mando la lista completa y se las mostramos. Y fíjate, pero, que curiosamente en McDivision salen por ahí dos números duplicados. Hay dos números 100, dos números 32, parece. ¿De la misma serie? Ajá. ¿Cómo crees, güey? Sí, digo, ya sabes que la edición no es excelente. Les repito, lo que estaría interesante revisar, que la neta no lo sé, es si ellos tenían derechos para poder hacer sus historias propias. Evidentemente ellos tenían derechos de publicación de los cómics de Marvel. Como es evidente por la secuencia de fechas. Exacto. En la que van abandonando y toma otra editorial los Exacto. derechos de Spider-Man. Ahora, te voy a decir una cosa muy interesante entre Mag Division y Novedades Editores. Yo considero que eran de mayor calidad las de Mag Division que las de Novedades Editores. Fíjate que en una crítica, en otra excelente página que encontramos, que es una muy buena recopilación, una peruana. Una página Download peruana. Porno.com. No, les vamos a dar la que dirección. Que se llame Que Pase el Desgraciado. Exactamente. No, Lapollada.com. Lapollada.com. Cabe mencionar que hay Carrito Sandwichero. No una cultura, un aprecio muy especial por los cómics mexicanos en Sudamérica. Porque, vaya, eran simplemente los que los sacaban. Entonces, en Lima, Perú, desarrollaron una página que se llama kingdomcomics.org. En el cual vienen muchas editoriales, o sea, casi todos los trabajos de las editoriales mexicanas. Y aparte viene otra recopilación de las argentinas, colombianas, chilenas. Excelente página, se la recomendamos. Excelente. Qué buen trabajo de los carnalitos allá en Perú. La banda peruana, ¿no? La bandera peruana. Pues bueno, la gente de Perú. Que se manifiesten, ¿no? La neta, muy chido trabajo, los que hicieron Kingdom Comics. Porque es excelente la recopilación que tienen. Exactamente, es un trabajazo. Pero cabe mencionar que mismos lo indican. La edición de cómics de... tanto de Marvel como de DC como de otras, incluyendo Disney, uh-huh. etcétera, realmente el gran parteaguas y la mejor calidad en estas impresiones eran de México. Ellos buscaban mucho el cómic editado aquí en México. No, pues imagínate el clásico de la prensa de estar saliendo cuasi a la par. Efectivamente, y bueno, nos vamos a un corte, no sin antes recordarte que visites nuestra página whiteloudfm.com. Ahí vas a encontrar el tráiler oficial de la película New Moon, si te gustan obviamente los vampiros. Ya sabemos que no es el tipo de vampiros que nos pintan en la mitología común, pero también recordemos que está visto desde el... Sí, son, como dice bien el Puma, son vampiros de esta época, y están bien vistos desde la perspectiva del mortal, ¿no? De la chica, es una historia de amor, es una historia, pues así, toda cutie. Vale la pena, está muy chido, neta, métanse, y si quieren más información al respecto, le pueden dar clic al banner alrededor del tráiler, y los va a llevar al sitio oficial de Corazón Films para que ustedes puedan tener toda la información. Eventualmente la gente de Corazón Films nos hará llegar ahí unos obsequillos. Por ahí nos comentaron que va a haber unos obsequillos de New Moon. Ajá. No es Kirsten Stewart, Puma, tampoco es Ashley Green, no es ninguna de las dos. Y no, y para las niñas tampoco es el otro monito. Bueno, no, tampoco, no me acuerdo cómo se llama el monito. ¿Qué quieres que haga? Bueno, nos vamos a un corte. ¿Con qué nos vamos, Pumancus? Mother. The Wolf Mother, y la rola es... Sí, es Wolf Mother, la rola es Woman. Y esto es Destripando. Somos Zico, Clarky, Nightboy, el Puma. Regresamos. Porque las mujeres tienen a Paquita la del Barrio. Y es que lo que tú me hiciste es peor que una mentada. ¿Y nosotros? ¿Nosotros? Pues tenemos como a 15, ¿no? ¿Y sabes por qué son mejores? ¿Por qué? Porque son hombres. El misógino romano. Todos los lunes de 6 a 7 de la tarde por www.whiteloudfm.com. ¡Ja, weón! Kang, sí, Master Plan. No del futuro, es del tiempo. Sí, tienes toda la razón, ¿eh? Entonces, Kang, ¿qué demonios? No, sí. No. Sí. No, es lo mismo, fíjate. No. ¿Qué? No. Que Ramatut. Claro, a ver, así de sencillo, ahí te va una explicación cuasi rápida sin caer en la Speed Force. Nathaniel Richards es un nieto en el futuro, que está aburrido de su tiempo. Regresa al pasado con todos los conocimientos que tiene en una esfinge a Egipto y se convierte en Ramatut. De ahí escapa y después se convierte en Kang el Conquistador. Kang el Conquistador viene siendo la parte guerrera o la parte... No, así lo han explicado. Es la parte guerrera que tiene Nathaniel Richards, en la cual es el impulsivo, el conquistador. Después se presenta Immortus Master of Time, que es la parte ya más madura de Nathaniel, que es otra faceta del mismo personaje. Y todas coexisten. Uno quiere frustrar la existencia de Immortus, por ejemplo, que es Kang, porque no quiere simplemente que exista y que sea aburrido, como dice Kang. Y aparte existe una nueva versión que salió en Young Avengers, que es la del joven Nathaniel, exactamente, Roderick. Okay, exactamente, no, sí, porque es el novio original de Casey Lang, Stature. Y él lo viene siguiendo Kang, el mismo Kang lo quiere exterminar y él mismo se funde en los recuerdos de la visión. Y ahorita la visión tiene la memoria de la visión, lo poquito que quedó de la antigua, y también está fundida con los recuerdos del joven Kang y tiene nociones de la tecnología que maneja Kang, ¿no? No, y no ha salido nada más. Pero bueno, ahí está más o menos la explicación rápida, sin Speed Force, de lo que es Kang. No te entendí. Ok. Me queda muy claro, pero no es. Porque se manejaron, digo, se encargaron de hacer como que viene el tiempo. Que es Ramatut, Victor Von Doom, Kang y después Immortus eran el mismo. Y por ahí salió un arco dentro de West Coast Avengers, en donde Immortus va tras la Scarlet Witch, que era la Scarlet Witch. Y al final dice, no, a ver, yo Immortus no tengo absolutamente... Estaba buscando con quién casarse. No, estaba tratando de controlar el poder mutante de la Escarlata. Ahí queda petrificado, ¿no? Exactamente, y te hacen así como que no, nada que ver, o sea, Immortus, nada que ver con Ramatut. De hecho, Victor Von Doom llega un momento, ¿te acuerdas que en los 60s, cuando está todo esto de la plataforma del tiempo, y la gracias por su Essential... Chulo de bonito, ¿no? Está muy lindo. El número 2. Exactamente. Cuando te agradecer, cuando se quieren tener otras historias, es una buena opción para que no tengan historias en colbar y que no les alcance y que millonarias. Compras en los sucesos, en blanco y negro. Está hermoso. ¿Ves los trazos? Ahora sí, hablando de los fucking tracers, ¿ves el trabajo del tracer? Hasta ahí. Y si no les late todavía, terminan de leerlos, lo pueden dar a sus hijos para que lo iluminen. Pero fíjate que, continuando con esta página, muy interesante, después de esto... ¿Es interesante Leguleyo? No, no es Leguleyo. No es Leguleyo. De hecho, es anti-Leguleyo, es lo que estamos viendo. No, hay que reconocer. ¿Cómo se llama, compadre? Ahorita, híjole, ya lo tenía aquí. Es Tello, ¿no? Juan Tello, me parece, ojos. No me acuerdo, digo, ahorita nuestro compadre Tello, la neta, felicidades. Está extraordinaria su página. Spider-Mex... payolesco nombre que tiene, está extraordinaria, altamente recomendada. Este compadre se la rifó como machinator. Mira, es un equivalente a la famosa samruby.com, más o menos, que está muy buen trabajo, ¿eh? O sea, da simplemente las equivalencias, de dar las equivalencias entre las editoriales que han presentado a Spider-Man y su equivalente gringo. Es una labor titánica, ¿eh? Totalmente, porque aparte Spider-Man ha sido... ¿Cuántas editoriales han tenido Spider-Man? Estamos hablando la prensa, MacDivision. Y el tercero que sigue es Editorial Novaro, que curiosamente... Novedades Editores. No, Novaro. Bueno, Novaro, que en Novaro... En el 77, que solo saca un título, ¿no? Sí, que la única edición que hizo Novaro con Spider-Man es el Superman versus Spider-Man. El original, el primer crossover que hubo entre ambos personajes. No, el otro, lo que yo tenía la duda, ¿quién editó? Debe haber sido Novedades. Ajá, debe haber sido Novedades. Sí, porque lo único que encontramos, Novedades agarra el título o los derechos de Spider-Man a partir del 80. Así del es. 80 al 94. Y que ahí como y una corrección, porque en efecto Mac Division nunca publicó Superman. DC era publicado por Novaro, precisamente. Mac Division publicaba Marvel y Novaro publicaba DC Comics, entre varios otros títulos. Exactamente. O que da su dirección, si solo damos el celular del Lobo, que a continuación es el 044. No. Que manda saludos, tienes un nuevo sobrino, mi querido. ¿Ya tiene un sobrino? No son sobrinos. No, son carnalitos del alma. Sí, es. Ya es carnalito del tío. Ya es carnalito del tío Gamborimbo, del estilo Gamborimbo. Ya es un Gamborimbo, más. Manda una dirección, si quieren darse. A ver. Una vuelta es. Perdón, el nombre neta no lo puse yo, así me lo mandó este güey. www.chidoware.com. Ok, chido. Chido. Chido. Web. Chidoware. Así. Chido. Chidoware. Te clavaste con lo de Perú, ¿verdad? Porque a ver, otra vez. www.chido. www.chidoware. ¿Guare? Sí, chidoware.com. Ok, este. Te manda una página. Acaba de ganar el título a la más payolesca. No, está chido. Es una de lucha libre, ¿no? República Lucha. Edición limitada ABC. Ya no debe ser comercial, güey. A ver, entrale. Ya entré, güey. Pues no me da más allá. O sea, está. ¿Eso es todo? Eso es todo. No. Sí, claro. No. Simplemente, para quien quiera comprarlo, pues adelante. Hay edición limitada a 200. Sabemos lo que es echarle ganas, sí, y no, vender tu cómic. Está muy chido. Entonces, limitada. Vamos a repetir la página. Es www.chidoware.com. Sabemos lo que es eso. Nosotros regalamos el cero, de hecho. Y es una labor muy, sí, muy. Muy chido, compa. Mándanos uno por ahí, si tienes, para que lo comentemos acá. El Chidoware. ¿No? Sí, mándanos uno. Estaría chido, güey, ¿no? Y lo ponemos aquí en la vitrina del honor. Depende cómo esté, ¿no? También. También. Porque igual está más mero el Blue Demon, ¿eh? Nah, vamos a ver qué trabajo. Pero bueno, échenle un ojo a quien le interesa. Guevara Rodríguez, Maravilla Mexicana, @gmail.com. Señores, prepárense primero y luego hablen. Por eso yo no hablé. La prensa sí tenía los derechos para hacer sus propias historias. Spider-Man. Sí, que no, yo dije que la verdad lo desconocía. No, entonces sí, no, nunca dato, lo dijimos. Sí, gracias. Qué chido, muchas gracias. No, neta. Porque dije, no sé si los tenga. Y la verdad no me consta. O sea, una cosa es hacer las historias. Porque muchas de las historias que han salido en México. Muchos no tienen. No tienen derecho, ¿eh? Apenas hace un año una revista peruana criticó el punto sobre los cómics mexicanos piratas del Hombre Araña y al poco tiempo un grupo de fans le hicieron llegar algunos documentos rescatados del pasado donde se ve que sí era una versión legal el pasquín. El pasquín en cuestión se llama Sonaste Maneco. Pueden buscarlo en la red, ya que tuvieron que publicar una disculpa. Eso está muy chido, así como nosotros una disculpa, y tú consideras que no tenemos la información, simplemente estamos diciendo que sí, a ustedes. Sí, pero estamos, y si no te parece, no, pues haz tú tu propio programa, manito. Sí. Ya se enojó. No, la neta nunca, ¿sí?, hemos asegurado, o sea, por eso lo hacemos sí, con lo que la información. Luego de los cómics Spider-Man publicados en México, el más valioso y muy gustado por los coleccionistas serios de Estados Unidos, precisamente el que estaban comentando, el 128 de la prensa, donde Peter se casa con Gwen, ha llegado a venderse en eBay hasta por $2,400. No lo pongo en dólares en mayúsculas, que no se puede comentar. No, es que con la equivalencia son en mayúsculas, cabrón. Con los pesos ya se echó el centón, entonces no es necesario. Oye, bueno, ya que además de ser escaso, muy pocas veces se ve uno la venta. esta es la versión mexicana, está en Facebook, debería contactar al equipo de Spider-Man para informarse un poquito y ver la versión que se sabe. Por eso nos gusta que haya gente como tú, tan a la medida que nos puede informar. Se trata de que participemos todos juntos. Si yo fuera yo, ya te necesitaría decirle un culto y les quiero haber leído tu fotografía de una niña. Deberían invitar al programa a Francisco Espinosa. A Paquito, en su puta vida lo pienso invitar aquí. Así de rápido. Ya que existe esto, claro que sí, porque lo único que tiene son cómics viejos, porque es para lo único que le alcanza. Exactamente. Si no se los compra a su novia, no los compra. No los personal, tengo, conozco de hace más de 20 años a Francisco Espinosa. Créeme, me da flojera platicar con él. Es muy buen brother. Sí, pero no, la neta, no es buen brother mío, no lo conozco, dice, no me llevo mal con él. Que dice, Batman Begins es una herejía, es un insulto, y shalala, shalala. Es, se, cuando alguien cree que lo que escribe es el siguiente Watchmen, pues no. Pues, así de sencillo. Yo no le creo, pero además, si no te parece, escucha otra cosa, güey, okay. La neta. ¿Con mi conexión? Sí, ve a escuchar y ve a lamerle sus lonjas al Paquito, si no te parece... Honestamente, me vale madres tu opinión. Paquito dice que sabe. Ok. Por favor, antes de hablar, chequen los putos micrófonos. Qué bueno, español. Tienes, brother, aquí todo lo bien que ibas en tu carro, que lo echaste a perder. No, está bien, no, la neta. Vas a encender alguno, como ahorita el señor Chávez lo tiene encendido. No es cierto. Puso a buscar y no, sí, tengo el micro encendido. Sí, ya. No, sí está prendido. Saludos, Mario. Mario, gracias por tus saludos. No, la neta, Mario, sí. Independientemente de los comentarios, ¿no? Sí, gracias por la información. Y gracias por compartirla con toda la banda. Sí, no lo sabemos todo. Si ustedes hay cosas con las que. Nunca hemos clamado ser un programa que sabe todo, ¿eh? Sí, con la que nos pueden retroalimentar. No, de eso se trata. O incluso corregir información equivocada que de repente podamos dar. Es muy valioso. A ver, güey, ¿tú pretendes que te dé el Messenger para que no estés jodiendo en vivo? ¡Sí! Lo doy cada corte, estúpido. Pon atención. A ver. quietloudfm@hotmail.com. Ahorita hay un problema aquí con la red interna del DNS, pero créeme, todos los miércoles. Sí, está acá. Está prendido el Messenger. El Messenger. Y el Puma, si no está distraído, seguramente nos pasará el mensaje, ¿no? Y perdón, ahí sí te corrijo. Novaro solo editó. No te corrijo porque tienes razón en esta parte. Novaro solo editó Hulk y el especial de Superman contra Spidey. Cosa que ya dijimos. Exactamente, fue Novedades, fue el que editó el primero. Sí, es lo que estamos viendo. Novaro editó el primero. El especial de Superman. Novedades Spidey, el segundo. Me parece que Novaro es, Novaro es antes que Novedades, así. Novaro sí. Es antes de Novedades, sí. Por eso sí. El segundo es el que dibuja Giordiano. El segundo es el que se pelean contra el Doctor Destino y el Parásito, alias Doctor Doom and the Parasite. Parasite, efectivamente. Gracias por participar. Que ese es el único que yo tengo. Yo nunca tuve, más a la fecha no tengo ningún reprint del original, que es Superman versus Spider-Man. El segundo es el original? Superman versus Spider-Man. No es versus, es sí, Superman, el segundo Spider-Man. No es versus. Que incluso también, creo que ambos salieron con el Treasury Edition aquí en México también. Por lo menos el que yo tenía, que era el segundo, venía la edición extraordinaria. Pero sí, la verdad no me acuerdo quién lo editó, no tengo memoria. No, es novedades seguramente. Novedades empieza, ¿no? Nuevamente con la numeración de Spider-Man. Sí, novedades empieza con el número uno, en el cual incluyen el Amazing Fantasy y no recuerdo si completo o parte de el Amazing Spider-Man 1. Sí, lo que sí te puedo decir, de todo lo que escribiste y de todo lo que te dije, es que a Paquito, en su puta vida lo voy a invitar yo aquí, así de rápido. Eso no, es lo único que sí lo invitaría, para cagarme de risa. ¿Me avisas para no venir? Okay. Sí, para cagarme no de risa okay. De él. Gracias. Yo sí lo invitaría. Bueno, y otra nos vuelve a escribir René Córdoba, que gracias porque mencionamos Chidoware. Ajá. Nos manda la portada, una página del interior. No queremos que nos mandes algo por internet, queremos el original. Así de sí, rápido y sí. Firmado, autografiado para. Ah, pero por supuesto. Y si le quieres poner no prohibida su reventa, whatever, o sea, no tengo bronca. Oye, está diciendo que solo tiene 200, sí, no seas mero. Do I look like I care, brother? Do I look like I care? I don't give a fuck. Pero platícanos cuando estés sacando tus cómics. Sí. Lo mejor sería que nos lo enviara. Cualquiera, la neta, que quiera apoyo. Digo, aquí damos la dirección y los ayudamos. Lo más importante, sí está registrado el cómic y las marcas. La editorial es Fixia, ajá, y que también publica Soul Keepers, que es www.soulkeeperscomics.com. Sí, claro, sí. Soul Keepers está saliendo por ahí, ¿no? Ajá, y los creadores es el estudio Chidoware. Gracias, René, por la información. Ya saben, banda. Que de hecho, Soul Keepers lo pueden consultar en la www.soulkeeperscomic.com. Te lo acabo de decir. Dijiste esa dirección. Lo mandó este René. Sí, nos lo mandó René. René lo acaba de mandar. Lo vuelvo a repetir así, rápida, fácil. Número 4 a la venta. www.soulkeeperscomic.com. Para que no digan que damos información falsa, es www.soulkeeperscomic.com. Esa es la información tal cual. Y en los creadores es el estudio Chidowar. Ajá. Y bueno, de todos modos, nuevamente muchas gracias a Mario Alejandro Guevara Rodríguez. En serio. Para eso se trata el programa, es como plática de cuates. Siempre lo ha sido. Siempre, sí, siempre. Si no, llevaríamos una maldita continuidad y esta cosa sería congruente y coherente. No hay tal. Ajá. No, y así de sencillo. No, la verdad, ¿no? Bastante, qué chido, bastante verdad. Chido. No te creas lo de vete al infierno. No, para nada. No, más paseate, por favor. Vete al infierno. No, en buena onda. No. Mi hermano, cuando estamos diciendo alguna barrabasés, adelante, Sí. Es más, o sea, que yo recuerde, siempre decimos. Si no tenemos el dato correcto, mándenos. Corríjanos. De hecho, nunca sí. Hemos clamado ser sábelo todos. No, y regularmente decimos hay datos que mencionamos, vamos a revisar porque la neta no me lo sé. Creo que lo mencionamos, les estamos revisando los datos. Sí. No sabemos mucho, simplemente sí, yo nací en el 74. Ya tampoco, tampoco la tenemos prensa, que, no la leí. Tampoco tenemos que andarnos disculpando de más. Ya. ¿No? Manda este brother, nuestro buen, ¿cómo se llama este? Se me olvida, lo acabo de mencionar, pero... No, René es el que nos mandó la parte chida. No, Mario Alejandro Guevara Rodríguez. Ah, okay. Que nos menciona la página, neta, sí la estoy leyendo, está muy interesante. Es spidermex.com/colaborador.php. Ajá, ¿colaborador? Sí. ¿Y esa qué? Aquí es donde está todo este rollo. Explicación. Ajá, toda la explicación, todas las... Spidermex es una muy buena página, insistimos. Excelente página, o sea, de Spider-Man. A pesar del... Es el equivalente de... Mal nombre como el Sam Ruby. Sí. Así de sencillo, que para mí es la mejor página de Spider-Man. Pero no, mira, el Spider-Mex está chistosón, está caro. No, y no es por joder, digo. De hecho, estoy leyendo y tiene muy, muy buena información. Bueno, muy de hecho, buena, lo que comentaba Rick, algún día él quiso hacer la equivalencia de únicamente novedades. Y obviamente dijo, no, ¿para qué? Gracias, ya no. Sí, la neta, qué tengo. Flojera, no tuve tiempo. Ahora, así de sencillo. Yo te voy a decir una cosa muy, muy personal. Si te ofende, es toda mi intención. No es mi intención hacerlo. A mí me da para tres pitos las publicaciones en español. Así fíjate, de rápido. Fíjate que yo me desencanté, la neta, así lo digo textualmente. Yo me acuerdo de unas muy buenas. A mí me tocó leer Delfina, Delfina Fuentes. Remy Bastien, mucho muy mejor. Bueno, sí. Remy Bastien era la ley. Bueno, sí. Delfina empezó a bajar un poco. Y entonces J.G. Holguín, que con todo bajó el respeto. Muchísimo. Mira, yo leí. Así me acuerdo. Que hacer una adaptación, ojo. Hacer una adaptación, y eso, lástima que no tenemos ahorita a Capitán Frío. Porque Capitán Frío les puede platicar lo que es hacer una adaptación. Porque él no la hizo. Compañero él hizo una de traducción. Tucán Manga de así es. El Buen Lobo. ¿No? A él encargaron alguna vez hacer una traducción de Hellboy para que en base a esa traducción hicieran adaptación. Y en su lugar lo que hizo Tucán, si mal no recuerdo, es publicar la traducción del Capitán Frío. Exactamente. Por lo cual recibió enormes críticas. No era esa la intención. Tanto no. La edición como el mismo ¿Capitán? Víctor. Diciendo pues, que es una porquería la adaptación no que están traducción. Haciendo, pues tal cual, porque no había una adaptación. Él hizo una traducción literal del cómic esperando que alguien más lo adaptara. Ojo, ya claro, antes de que se me echen encima, no es que no dé tres pits por las publicaciones mexicanas, no. Los reprints de cómics americanos a español, realmente a mí en lo particular, me importan para tres pits. Mira, lo interesante... Los cómics originales mexicanos bien hechos, no... Chambeadoras y peligrosas, sensacional de tu madre y todas esas cosas. A mí no me importan. A mí no me importan, güey. Lágrimas y risas. Sí. No, lágrimas y risas. Tinguín. El Memín es bueno. Sí. El Memín es los bueno. Los Super Sabios. Pero no es. Los Super Sabios, yo tengo toda la colección de los Super Sabios. Que de hecho se la tuve que atracar. Chanó, que es un gran clásico. Chanó, que es un gran clásico. Pero a mí no me interesan. No son lo mío. Con eso no estoy diciendo que sean chafas y payolescas, piteras y malas. A mí no me gustan. Fíjate que los reprints me interesan todavía. Menos, güey. Mira, fíjate que los reprints tienen una gran virtud, hay que ser sinceros. Es acercar el cómic americano a el público mexicano. La verdad, en los 60, 70, 80. Que no les alcanza y no saben inglés. ¿Quién hablaba inglés? Hay que ser sincero. No, pero además, adicional de esto, yo comencé a leer cómics, las ediciones mexicanas. No, no lo voy a negar. Yo de hecho tengo de novedades, tengo de todo lo que salió de Fantastic Four. De hecho, Novaro, novedades. A mí sí, la prensa no me tocó. Lo que está muy interesante. Ahí fue donde yo me desencanté ahorita. Son las versiones hechas en México de Spider-Man. Una recopilación de ellos podría ser muy, muy, muy interesante. No, y aparte, ¿sabes qué? El cuate de Amazing Spider-Man, la neta, tiene mucho material para poder hacer algo muy interesante, pero a manera de libro, no de recopilación. Y se lo seguimos comentando, debería de aventar, la neta. Se lo seguimos comentando después del corte. Va para la gente que no lo escuche, te los juro, lo digo todo el día. Si quieres chatear en vivo con nosotros, el Puma está en Monitor Duty. Ya está funcionando. Ya está funcionando, o sea que ya... Quite Loud FM. Oye, Mario, conéctate, a ver. Hotmail.com. Yo te voy a ignorar, el Puma se va a pelear contigo. El Puma dijo, no va a responder tarugadas. Si las preguntas no hacen sentido, el Puma los banea. Está en Monitor Duty, es nuestro Martian Manhunter. Entonces, así de rápido. No tiene la paciencia. ¿Por qué lo dices? ¿Porque está igual de pelón? No, porque hoy no trae la paciencia. Sí, hoy anda irascible el Puma. Anda en bad mood. Sí, anda en bad mood el Puma hoy. Anda en Mr. Furio, soy el mendigo Puma. Bueno, te recuerdo que esto es Destripando. Nosotros somos el equipo de la revista Secuencial, Los Monitos a tus oídos. ¿Con qué nos vamos? School's Out for Summer, ¿y quién la canta? ¿La versión de Alice Cooper? Ok, Alice Cooper, eso sí te lo puedo decir, mi querido cuate, sí conozco de esto. Esto es Alice Cooper, School's Out for Summer. Sí, vamos. Porque de cómics no conoces ni madre. Cálmate, si no, yo no soy Paco, güey, yo soy Moscú. Conciencia Quantum. Un programa dedicado a la información del nuevo paradigma. Terapias alternativas como acupuntura, cromoterapia, tarot terapéutico, aromaterapia, musicoterapia, entre otras. Un programa dedicado a la investigación de los fenómenos paranormales, lo oculto, órdenes secretas, ovnis, campos de cultivo y otros temas relacionados a las antiguas civilizaciones. En fin, un programa que los llevará de la mano a través de este misterioso universo cuántico. Escúchalo todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Solo aquí, en Quiet Loud FM. We'll be right back. look like a fucking car. No, no, pero vaya, es interesante, ¿no? Okay, saber, ¿no? A ver, Mario, mándanos algo más que has hecho, porque tú te ves así como que la reata en papas. Bueno, Paquito ha platicado lo curioso del fenómeno en eBay de los cómics de la prensa. Claro, gente, como lo que estábamos comentando, que pues no le alcanza el varo, o no sabe inglés, o no sé qué trampa, pues claro que le va a interesar, güey. Así no. De rápido, y está dispuesta a gastar $2,400. Digo, me queda muy claro que la gente que le impacta la palabra dólar es la gente que, pues, ni acaso. La gente que podemos comprarnos los cómics originales, o que tenemos los cómics originales de ese tiempo, pues así como que, güey, no me impacta. No, y tan sencillo, ¿no? Mira, eBay, no dudo que se haya vendido alguno. El mercado sigue siendo local. Sí. O sea, búscalo en el mercado libre y ahí sí van a salir muchísimos. Sí, sí, así sí. De sencillo. Sí, bueno, en general, no únicamente se ha publicado en México, no. En muchos países en los que se han publicado y como comentábamos han hecho sus propias versiones. No, ahora, y aparte, el mercado secundario que tiene, eso ya lo explicamos. Sí. Es un mercado es un buen mercado, pero es un mercado local. Sí, sí, sí. Es decir, en Latinoamérica sí tuvo una gran penetración las ediciones mexicanas de cómics. Entonces, en general, en Latinoamérica es posible que haya un gran interés por estos títulos. Una vez más, para gente que no habla inglés. Porque te sale, es mucho más accesible siempre. Comprarte alguna recopilación que hay de todas las historias. Fíjate que clásicas. ¿Sabes también cuál era muy buena las reimpresiones de Editorial 5 en España? Eran muy, España, muy buenas. Y eso también alguna vez lo comentamos. La calidad, la cultura de cómic que tiene Europa. Es muy diferente. Muy, muy diferente. Pero aparte, tiene una cultura de un respeto al medio. No, sí. Y aparte, chido, la editorial Temporal. Esa publicó primero que nadie a Jodorowsky. Sí. Uh-huh. Ahora, Aníbal 5. Siguiendo con el comentario, te digo que, pinche Mario, nos diste mucho para qué platicar. Te lo agradezco. Qué chido, muy gracias por estar en su programa, ¿eh? Sí, neta, sí, güey. Bueno, ya de perdida, Luis Gantús. Mira, Luis, neta, sí, yo a Luis lo aprecio bueno, mucho. Bueno, Luis es. Cofundador, ¿no? De este programa. De hecho. Y lo corrimos. ¡Ah, no es cierto! Es muy buen cuate. No, es un broderazo. El Luis Gantz es muy broderazo. Ampón, loco, los sí, también es un maldito mafioso. Por eso es el wise gay. Es el que pone, caray. Es el que pone. No sé qué las pone. No, es el que pone. No, Luis Gantz es un gran, gran amigo. Igual, y digo, lo que dije de Paquito, sí, sí es cierto. En su puta vida lo voy a invitar aquí. Pero es conocido de hace mucho tiempo. Yo sí lo invitaría para reírme. Ya te dije, lo invitas, me avisas para no venir. A mí sí me la tiría y yo sí. Qué bueno, ya pueden platicar los dos con él. Ahí seguramente hay muchos temas que saben. Al que yo quiero invitar aquí es a Joy. Porque Joy también es un gran amigo desde hace mucho, mucho tiempo. No, Joy sí es mi cuate. O sea, honestamente, Joy sí es mi cuate, sí es mi amigo. Paquito también. Mira, a mí se me hace que... No, yo con Paco no tengo realmente ninguna relación. De escucharlo abrir la boca... Para decir dos palabras, bueno, me invita, no. Pero no, ¿por qué no te gustó? Me acuerdo muy bien. Por lo de Batman. La primera vez que yo escuché hablar aparte este ser medio amorfo. Totalmente amorfo, güey. No, medio amorfo, es totalmente amorfo. No, es totalmente amorfo. No, estaba diciendo algunas barrabasadas de. Porque aparte es de los que se clava y la falta de respeto. Y es una blasfemia. Es como Esteban Arce hablando de la. De Madonna, Virgen y la de Guadalupe. Sí, algo así por el estilo. Entonces, la neta, digo. No tengo para qué cruzar palabra con él. Pero Joey sí es mi cuate. Con él he platicado muchísimas veces. Cada vez que lo encuentro y me da mucho gusto. He hecho programas. ¿No? Con él, es súper buen brother. En poli, ¿no? Con hecho fuimos como 2-3 veces ahí. Porque también fue con Tobalín, Quinta Dimensión, y yo y los dos. No sé si son muy buenos cuates. La neta, Paco si no es mi cuate. Pero mira, es alguien tan clavado que ha de ser muy divertido. Y que me vengan a platicar el fenómeno de la prensa. Pues qué chido. A mí en lo personal no me llama la atención. No, desconozco la historia de las publicaciones mexicanas. Hay que ser sinceros, la mayoría desconoce, menos de que las haya comprado en el 63. Pero o haya vivido en esa época. Porque además, yo nunca me he clavado en ese tipo de cosas, o ver qué edición es más valiosa que otra, o qué impresión es. Sí, no es lo nuestro, ¿eh? Eso yo, sí, una vez que empecé a comprar cómics en inglés, que fue hace más de 25 años, me quedé comprando cómics en inglés. Yo les iba a compartir ahorita mi anécdota, porque dejé de leer los cómics en español. Déjame, ahorita nada más déjame terminar de decir esto, y ya para cerrar este mail, porque yo creo que ya se gastó. Pues ciérralo. Lo curioso es que a veces que mete la pata Gantús, ya sabemos que Gantús es muy chido. Lo que sí tenemos que agradecerte es, neta, es la página de Spider-Mex. La neta sí es la página de Spider-Mex. Que ya la estábamos viendo. Porque es una cosa que vimos, hay que decirlo, desde que entramos vimos, dijimos, ah, qué nombre tan pitero, pero qué buena página, porque es exactamente el equivalente de la página de Sam Rubis. Hecha de en Estados Unidos. Exactamente. Ahora, es Juan Tello el huevo. A mí se me hace Juan Tello, un fuerte abrazo, compadre. Y qué buena todo chava. Su equipo, porque sí. Trae un equipo muy, muy fuerte. Sí, sí, neta, y un abrazo, porque qué buena labor. Y güey, si quieres tanto a Paquito y te encanta tanto platicar con él y tú crees que es una maravilla, todos los jueves se reúnen en el Burger King de universidad, güey. Ahí está. Porque nada más les alcanza un refresco con refil. Y ya, vamos. Así de rápido y de ahí entiendes muchas cosas. No, la neta, no sé si se reúnan o no, pero... No, yo sí. Se reúnen todos los jueves en el Burger King, que está en Avenida Universidad. Enfrente de la Comer y de Pabellón del Valle. Ahí lo vas a ver. Ojalá y nos paguen el anuncio. Sí, ojalá. Bueno, ojalá nos paguen algo, caray. No deslata. Seguimos. Ok. Tú ibas a decir por qué te desencantaste. Fíjate que, curiosamente, yo me acuerdo, el Hombre Araña presenta, en sus últimos números, que ya empezaba a salir irregularmente, estaba publicando Avengers, pero fíjate que hay un fenómeno. Yo empecé a comprar en ese número, si recuerdo bien, así en mi memoria, 347, y sale la edición mexicana de La Asombrosa Hombre Araña Presenta, que alcanza el título. Entonces dije, ahora sí, voy a poder comparar. Y empiezo a leer. Y señores, señores, era otra historia. Así, de sencillo. O sea, se comían la mitad de la historia. Una traducción pésima. La tipografía muy grande y les impedía poner la historia. Y entonces condensaban y hacían cosas que bueno, de plano atentaban contra la historia. De acuerdo, porque era el Juan de Vid, ¿no? Electro ha cambiado la polaridad, entonces Spider-Man no se puede colgar de las paredes. Aquí era traducido a, oh, no puedo. Sí. No, sabes esas también. Esas eran las traducciones. Sí, exactamente. Y digo, yo por ejemplo estoy muy de acuerdo con lo que comentó Humberto hace un mes que vino, con respecto a la cuestión de las porquerías que de repente se hacen, por ejemplo Editorial Vid. En año 1, de Batman, hicieron un recortadero, no, de hecho también en año 1, y hicieron un recortadero de páginas, lo editaron como se les dio su caraja ganar. Pues Beat se queda con los derechos, ¿no? Cuando los pierden Novedades. Sí, cuando los pierde Novaro. Novaro. Sí, Editorial Novaro. ¿Qué más? Hay un lapso. ¿Cuántos años son? El único cómic de superhéroes que había en México era Spider-Man. No, es Novedades. Acuérdate, es Novedades, Novaro, es Novedades. Sí, es Novedades. Novaro fue Novaro, Novedades. Pero ¿cuántos años son en los que hay ese lapso? Otro fenómeno mediático, la verdad que yo no entiendo, es por qué es tan cotizado la muerte de Superman, Editorial Beat, primera edición, que pagan $1,000, $1,500. Porque no saben inglés, güey. El Superman, o sea, no, ahí no hay razón, ¿no? No, que lo pague, es un pobre idiota. No, que me avise, yo lo tengo. Sí, yo ya que vi la edición de... El de Vid, yo lo tengo. Ah, ¿por qué, güey? Sí. Pues, ¿por qué? Qué puerco. No, pero te voy a decir por qué de sencillo. En esa época, yo era estudiambre. Okay. Así de sencillo, salió, y cuando yo agarré, ya estaba empezada la muerte de Superman, porque a mí DC me importaba para dos pitos, y me sigue medio importando lo mismo. No es cierto, ya compras Green Lantern. Sí, no, pero pues buenas historias sí las compro. Así de sencillo. Tenía varo para juntar una de las dos maxi sagas que están saliendo. Y decidí gastarme mi varo. ¡En Nightfall! ¡Nightfall! Exactamente. Pues no, igual de bruto, no, pero, ¿por qué lo hiciste? Pues porque pues creo mala. Que está un poquito mejor que Reign of Superman, ¿eh? Es menos mala. No es buena, pero Reign es menos of mala. Superman es patética, a mi gusto, ¿eh? A quien todo no, mundo diga. Que no, Reign of Superman, a mí se Reign of the Superman. Reign of the Superman, a mí no me parece tan patética. A mí. Doomsday es una pelea de 8 números. Sí, absurda. Pero ahí se acaba. O sea, ya cuando sale Reign of Superman, que salen 4 Superman. Después viene. Para mí se acaba la historia. Pero estaba chido porque te daban la opción de seguir al Superman, y lo pongo entre comillas, que tú quisieras. Yo, por ejemplo, yo no seguía Steel, yo no seguía el Eradicator, yo no seguía. Yo ¿cuál era el otro? Al Cyborg. Yo lo único que seguía era Superboy. Pero, no, yo sí lo seguía. Porque me gustaba mucho el dibujo de Tom Brady. No era. No es tan mala Reign of the Superman. Y incluso World Without a Superman, que yo creo que era la oportunidad para hacer algo importante. Una historia que en verdad fuera interesante, de la repercusión que hubiera nunca de un mundo tomaron. En el que Superman muriera. Exactamente, nunca tomaron. Nunca lo aprovecharon. Sí, no, nunca lo aprovecharon. Así de sencillo, bien hecho. La muerte de Superman se llama Capitán América. Lo lograron, pusieron a un personaje que no tenía que ver, resurgieron al sidekick, subieron a sus personajes de soporte, es lo que debió haber sido, y se siente la falta de Capitán América. En todos los números lo extrañan, lo esto, lo todo. En el otro te ponen cuatro, así de sencillo. No te da la oportunidad de extrañar a Superman nunca. Sí, porque ninguno de ellos es Superman. Y luego sale un Superman melenudo. Eso sí, está chido. Que fíjate sale. Que ese rediseño del traje Superman a mí sí me gustó. El traje negro. El traje negro está chido, bastante, estoy de acuerdo. De hecho, yo creo que uno de los trajes que sí es clásico, es muy bonito. Y de repente, por ejemplo, si lo ves dibujado por un John Byrne o cosas por el estilo, dices, ah, qué chido está. Alguien que sí necesita así un rediseño, pero ayer, güey, es el traje Superman. Hay espacio para rediseñar o un poco a Superman. Yo también lo creo. Pero también es de esos que es muy difícil tocar porque es demasiado clásico. Sin embargo, por ejemplo, el de Capitán América, debo reconocerlo, no me gusta el rediseño, pero es bueno hacer la distinción. No me gusta, de plano no me gusta. Me parece bastante... Creo que se pudo haber hecho algo mucho mejor. Es muy Alex Ross. O sea, si te das cuenta, todos los trajes que rediseña Alex Ross son iguales. De Marvel son iguales, güey. No, metálico. Sí. Metálico y de la misma sastrería, como diría el carnalito. Sí, exactamente. Pero sí. Bueno, terminando, digo, para no dejar chato todo esto, novedades, edita novedades del 80-94 ¿no? al 94. Vid empieza del 94 al 95, no le dura mucho. No. Así es, Marvel. Porque sigue con DC. Gruesísimo tiempo, ¿no? Y luego, 96 al 98, sale una muy fallida versión que es la editorial Marvel México. Uh-huh. Bastante mala, ¿no? Pues la cosa es que traían, ¿no? Así que todo lo original. Y fueron los que empezaron a sacar los famosos. Le no, y le tocó una muy mala etapa de Spider-Man. Le toca el clon, ¿no? Y todo y eso. Y también ¿no? en X-Men, que era la. Ajá. Pero era el flipbook. Y eran estos flipbooks. Uncanny X-Men. Y eran flipbooks, exactamente. Ajá, entonces. Bastante malo. Y lo mejor que le puede haber pasado a Marvel. Fue que lo honestamente, es que lo agarrara Televisa. Que es. Bueno, Editorial Vid. Neta, Giovanni. Editorial Vid. Agarras la segunda etapa después de que vuelve a soltar los derechos Marvel. Uh-huh. Lo agarra de 98 a 2005. Y después Televisa, que la neta, soy sincero, no he leído un cómic mexicano hace mucho tiempo. Pero por lo mismo, por mi desencanto que tuve con las traducciones. Pero he visto Me encantaría que me dijeran qué tal está el trabajo. Está muy bien hecho. Traducción. Está muy bien traducido. ¿Sí? Muy bien yo traducido. Te voy a decir cuál es. Me parece muy bueno. He comprado algunos de Televisa interesantes que son. Al mes saca un cómic clásico o. Ah, está sacando unas versiones de los Avengers. La primera versión de Spider-Man, la primera de Iron Man. La primera de Iron Man, lo dieron en la premiere de Iron Man. Exacto, está actualmente está la primera de Ghost Rider. La verdad, está haciendo muy buen trabajo. Y la verdad, ahí sí, miren. Y lamentablemente DC Comics está perdido aquí en México. Pero durísimo, güey. Vid lo echó a perder, lo quemó. Vid publica una porquería. Mala calidad. Es mala la calidad. La calidad de publicación de Televisa, honestamente. Es mejor. Hay que contactar a Giovanni para que platique. Mejor que la de Estados Unidos. Es mejor que la de Estados Unidos, Sí. Neta, sí. Hay que ser sinceros, Entonces, sí ha hecho un muy buen trabajo. Y lamentablemente, no me gustan las portadas, pero lo sí está haciendo una porquería con DC Comics. Uh-huh. No tiene ni pies ni cabeza. No se sabe qué están publicando. Lleva como 3 meses el mismo cómic en stand porque no llega al siguiente número. Exactamente. Total, está pésimo, pésimo el trabajo que está haciendo Editorial Vid con DC. Me gustaría que o se pusiera las pilas. O en buena onda, Televisa. Ya se dieran los derechos, caray. Estate listo para perrarte los derechos. Ese monopolio. Sí, monopolio, caray, ¿no? Como lo llegó a hacer Vid en su época. En su momento. Pero mal hecho, güey. No mal hecho. Yo creo que lo único bueno que ha hecho Vid en algún momento fue Memín Pinguín. Que de hecho fue con el único que se quedó al final. Bueno, sí, pero que son realmente volver a trabajar los mismos números, ¿eh? Es como Carmatón. Más o menos. Pero, Sí, no, los Karmacuates. No, Karmatron sí es. Y que son especiales amigos de nuestro programa, ¿verdad? Los Karmacuates. Pero, de este fíjate, diablo, oye, todos, y por cierto, pues un saludo a la bandera, ¿no? Que ¿dónde nos están escuchando? Pues yo espero que en su casa, porque está haciendo aquí en la República Mexicana un maldito frío de 3 varos, güey. Exactamente. Sí, pero, bueno, tú ahorita en lo que se aparece aquí en pantalla, esto tú sigue choreando la banda. Pues ya me la choreé mucho. No, sí, no. Bueno, de lo que alguien más. ¿Qué pasó? Beat llegó al no llegó a Final Crisis. No, de hecho sí, está One Year Later. Final Crisis. Está One Year Later. Más ahorita el Batman que lleva como tres meses. No, una no es una ojo, güey. Una cosa es Infinite Crisis y otra es Final Crisis. Ah, no, sí, Final, no han llegado a Final todavía. Okay. No, sí. Bueno, un saludo a la gente aquí en la República Mexicana, Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador, Perú, Alemania, Colombia, Panamá, Argentina, Chile, España. Perú, sí, qué Perú. Chido, saludos. Perú, un saludo a los compadres de Perú, qué buena página esa, me gustó la de Kingdom Comics. Un saludo a la bandera panameña. Está España, está Canadá, está Japón, Noruega, Suiza, Trinidad y Tobago, Brasil, Honduras, las Islas Faro. Si no sabes en dónde están, entre Islandia e Inglaterra, en medio de la nada, ahí están. La Gran Bretaña, Túnez, la India e Irlanda. Me supongo que será el maldito Shifty. ¿Irlanda? Shifty. Sí, seguro. Shifty, ponte a hacer algo. Algo Shifty productivo. Ice. Y avánzale sí. En el Facebook, en el jueguito. No se lo puedes poner el mensajito en Facebook. Tienes que andar aquí ventaneando, que es un inútil en esos juegos. Que pierde su tiempo en lugar de estar trabajando y haraganeando. Nah, pero ¿sabes qué? Es la envidia de mi carnalito. Sí. Él sí tiene PlayStation 3. Ah, y maldito. Tiene el juegazo. Batman Arkham Asylum. Sí. Exactamente. Eso es correcto. Bueno, entonces ya saludos ahí a toda la banda, ¿ok? Pues saludos a la bandera. Pero, bueno, fíjate que viendo ahí la historia de Spider-Man que ha sido publicado por... Vamos contando, ¿cuántas? Cuatro editoriales. Y están checando algo muy interesante. En las fechas que dijimos, prácticamente no hay hueco. El único hueco que tiene Spider-Man es entre Novaro y Novedades. Uh-huh. Pero el éxito que ha radicado, y eso lo hemos dicho mucho, porque inclusive con Tucho, que es nuestro invitado de la siguiente semana, que espero que sí venga. Sí. No, sí, Tucho sí viene. Spider-Man es, yo creo que el superhéroe de... que tiene más seguidores aquí en México. Norteamericano con más seguidores, sí, definitivamente. Sí, precisamente por eso. Es el que ha sido... Yo lo sé, muchos años, yo... El único cómic que leía era El Asombroso Hombre Araña de Novedades. Y aparte, porque era el único. Chido. Hay que hacer hincapié. Editorial Novedades hace una cosa muy interesante. Para apoyar a los jodidos y pobres que éramos todos hijos de la crisis. Exacto. Se avienta un 2 en 1. Exacto. En una edición más grande, más oversized. Grande, así es. Y la verdad, era muy... el único cómic de superhéroes al que teníamos acceso, o un acceso fácil, era El Hombre Araña. Y te voy a decir... Y El Hombre Araña presenta, porque eran los dos. Era El Hombre Araña y El Hombre Araña presenta. Que sale después, pero sí, efectivamente. Que es únicamente El Asombroso Hombre Araña. A pesar de que Novedades había editado Daredevil, todo se cancelan, todo. Pero en todo de todas las editoriales. Exacto. Todos son cancelados y únicamente sobrevive... ¿Por las buenas ventas? No tengo idea. No, la verdad no sé por qué. Me supongo que serán ventas. A lo mejor habrá alguien que sepa. La neta no lo sé y no me importa. Porque yo lo único que recuerdo no, sí, que buena medida... No, que nos escriban, ¿no? Alguien eventualmente nos va a terminar odiando como este cuate que nos escribió, ¿verdad? Por hablar mal de las reimpresiones y de la gente que no sabe inglés. Pues a lo mejor, puede ser. Digo, lo malo es si nos importara, tal vez que lo cambiaría. Sí, a lo mejor no. Me molestaría. Pero, la verdad, tal vez si no hubiera habido durante ese lapso hubiera de existido, tiempo. Hubiera porque luego te van a criticar por hablar mal también. Me vale madres también. Ok, perfecto. Si no sabe hablar inglés ni spanglish, déjalo. Sí, déjalo en paz, que se exprese el niño. Si no hubiéramos tenido el acceso a El Asombroso Hombre Araña, a lo mejor hubiera dejado de leer cómics. Yo hubiera dejado de leer. Hubiera seguramente dejado de leerlos. Yo por eso le doy el mérito a las publicaciones españolas. ¿Sí? Yo sí les doy el cómic valor, mexicano tiene un enorme valor cuando, una, es accesible. Exactamente. Y dos, es... El precio era muy accesible, ojo. Además de que el precio sea accesible, ahorita también cuenta las lo historias mismo. Deben de ser accesibles. Exactamente. Que es, bueno, a eso ya no depende. Cuando tú estás imprimiendo el material que está haciendo alguien más, pues ya no depende de de ti. Tal vez ahí tiene el valor el ejemplo que veíamos de la prensa, que ellos aventaron hasta casar a Peter Parker con Gwen Stacy, ¿no? O sea, no inventes. Entonces, el valor que eso puede tener es en hacer un cómic accesible, que lo hemos dicho muchas veces, cualquier papá en un puesto de periódicos lo pueda comprar con toda confianza, dárselo a un niño de 5 o 6 años, sin pensar que el niño va a tener imágenes horripilantes grabadas en su inocente y joven cerebro. porque esa es la forma de cultivar a un lector hoy. O hacer fans, ¿eh? Es más, tú lo hablas con Joe Quesada, con Dan Didio, ellos lo han mencionado, que ellos actualmente hacen cómics para el público que ya tienen cautivo y que va creciendo. Que la verdad están pensando en las estrategias para atraer nuevo público. Pues claro, nos vamos a morir un día. No, así de se sencillo. Está renovando. Claro, o sea, pensar que hoy por hoy el cómic que es número uno en ventas tenga alcance ventas de 130 mil copias, no es nada. Es risible. Sí, claro que sí. O sea, inclusive aquí, el Paquín y Memín y todos esos vendían más de 1,000,000. Sí. Exactamente. Los mismos super sabios, güey, en la época que era, ojo. Así es. Entonces, la verdad, ahí hay algo que bueno, mejor valdría la pena que alguna editorial pues aventara, decir, oye, yo quiero hacer cosas con Batman o con Linterna Verde, a lo mejor es complicado el hacer la traducción, pues dame chance, o de ver qué historias antiguas tuyas puedo adaptar actualmente con un arte más moderno, con otro sistema de coloreado. Pero que pueda ser más accesible para que pues también un chavito, un niño lo pueda empezar a leer y le pueda empezar a interesar a tus personajes. Y además sería una buena fuente de chamba para muchos cuates, dibujantes, incluso escritores. Hay mucho talento aquí en México. Sí, sí. Sí, hay talento. Hay mucho talento. Que sí hay talento. Hoy no estamos hablando nada más de un Humberto, de un Lobo. No, estamos hablando de mucha gente que hay mucha gente. O está haciendo cómics underground o... Se me fue, perdón, la regué. Te voy a hablar el lobo, personal. El lobo. No, te voy a explicar una cosa, güey. O sea, puta lástima que no está aquí el Capitán Frío, porque él sale igualito. Él sale increíble. Sí. Al buen Tony, que ya está en Francia, Tony, güey. Exacto. Pero vamos, ladrón. Hay un enorme talento que a lo mejor hay mucho, ahí habría un nicho importante que además de estar haciendo estas impresiones del cómic que está actualmente en Paco Herrera, sí. No, dan nombres completos. En Estados Unidos. Pues a lo mejor aventarse a hacer algo más o menos original, pero sobre todo accesible. Sí. Algo accesible para que sean esas ediciones juveniles. Candorosas y campis. Pero no, que sean accesibles para que un chavito lo pueda leer, se pueda clavar, no tenga que comprar 20 cómics para ver una historia completa que a lo mejor ni le entiende, que a lo mejor la aburre. La neta, nosotros somos los que nos complicamos nuestra propia continuidad. Exacto. Así de sencillo. Y fíjense que es algo muy interesante. Yo quería mencionar eso antes de irnos por la hora. Sí. Pero fíjense que DC regresa en grande a los charts de Top 10. Exacto. Con lo que sabíamos. Que era lo que valía la pena de DC, hay que ser sinceros. Blackest Night, exactamente. ¿Sí la tiene? Sí, okay, seis lugares de los 10 primeros son a títulos prácticamente relacionados con Blackest Night. Qué chido. Batman con Robin, ¿no? De Batman y Robin. De exactamente. Morrison. Pero vaya, yo lo que quiero ver, ojo, nosotros fomentamos lo que son mucho de lo que compramos, así, o de lo que produce el mercado, así de sencillo. ¿Por qué? Nos quejamos todo el tiempo de los crossovers. Que yo recuerde, los primeros lugares de venta desde hace años son puros crossovers. Es que si no lo entiendes a la historia, güey. No, pero nuevo, vaya, crossovers masivos. Estamos hablando hay de... una muy interesante explicación que da, curiosamente, Dan Didio al respecto. Porque le preguntan, bueno, está ya el desgaste o el agotamiento de los eventos. Y dice, no. Eso lo que significa es, el evento estuvo chafa, el evento fue aburrido, el evento no cumplió las expectativas. Pero cuando el evento las cumple, como en este caso, por ejemplo, Blackest Night, ves de que no hay ninguna fatiga. Y chombis en el espacio es mero. No hay aburrimiento. Ni leprechón, cabrón. No hay ningún aburrimiento del mercado en este tipo de eventos. Es cierto. Y la verdad, hoy como empresa que tú necesitas... Porque al final del día DC Comics y a Marvel y a Dark Horse, a Image, wey. Todas, lo que les interesa hacer varo. Claro. ¿Mm? De hecho, sí. O sea, cualquier empresa. Pero el problema es que está ahí, o sea, les interesa hacer varo, sí, ok, qué chido, está de pelos. Pero volvemos a lo mismo y ahí te doy toda la razón y es algo que siempre que llevamos como 5 años comentando. Ya nos conocen 5 años de conocernos, maldición. No está chido que nosotros mismos y la industria en México... se esté guetizando todo esto. ¿Por qué? Porque de entrada, yo como papá, digo, y soy papá, ajá, entonces sí. Se los debo... Que de hecho a tu hijo ya le puedes dar hasta... El... No, de hecho ya voy a ser abuelo, güey. Sí, no, sí, eventualmente ya creo que ya le puedes abuelo, dar hasta uno de esos... Sí, no, ya me compartimos porno, mi ya hijo. Ya la puedes llevar a ver películas al cine Teresa. Sí, no, güey, a mí me da miedo. Él sí es no más se intrépido. Siente nada más. Sí, él sí es más intrépido, no, yo no. No, a lo que me refiero es que no, yo como papá a un niño, a mis sobrinos cuando eran chicos, cosas por el estilo, había muchas cosas que decía, ¿sabes qué? Eso no se lo voy a dar a mi sobrino, no porque los quieras proteger, sino que dices, todavía no es tiempo, son exacto. Cosas para adultos. Digo, por ejemplo, tú a Carlitos no le darías un cómic de una onda Batman and Robin de Grant Morrison. No. No. No, ajá. Entonces, no, bueno, Carlos fue que sí, man, por la edad que tiene, sí, ya sí, es, o sea, poco no impresionable. Es sencillo, explícanos la edad de Carlos, el porque digo, solo años. Nosotros tres sabemos, sí, sí. ¿Eh? Tiene 8 años. Pero aparte, no es tan impresionable. Ahora, yo no leía a los 10 años Conan, ¿eh? Yo no voy a perder eso. Eso explica muchas cosas de ti. Que pero, ojo, ahí que también, yo te diría, el mayor problema que tienen los cómics de entrada es la continuidad. Porque sí. Casi todas las historias actuales te hacen referencia a eventos del pasado. Sí. De 1960 y tantos que te tienes exacto. Que clavar a investigar y que desarrolla, ojo, digo, esto sí lo decimos, a nosotros nos gusta platicar de esto, pero existen en el medio muchos de gente que no ha leído las historias ni siquiera, a pesar de que es mucho más fácil el acceso ahorita, porque inclusive hay scans y todo el relajo, pero hablan en base a opiniones de otras gentes. Leyendo comentarios. Personas, y eso, gente, eso es plural. Perdón, gente. Luego te van a criticar, güey. Sí, sí, pero personas, exactamente. Pero lo que dices, que ya me quitaste la idea. No, o sea, se basan en lo que comentan acerca de esa historia. Y mi opinión es tu opinión, dice. Y yo soy un experto de la web. No, eso puedes, no vale. No, ni siquiera te puedes decir tienes experto. Tienes que tener tu propia opinión. Recordemos, hay títulos, por ejemplo, Marvel. Yo sé que se hace cosas muy buenas. A mí no me interesa Marvel, pero es mi opinión. Digo, igual la gente que está allá afuera escuchándonos. Lo que importa es que a ustedes les guste el cómic. Si les gusta leer cómics en español, qué chido. Es muy su bronca, es muy su opinión, son muy sus gustos. No, a nosotros no nos queda otra más que respetarlo. Lo que tengas accesibilidad y todo. Lo que neta, ¿cómo? A ver, neta, lo que tengas, ¿qué? Accesibilidad. Lo que te sea accesible. Y sí existe la palabra. Sí. Así que, de sencillo. Hay gente que lo prefiere leer en español porque... Sí. Pero ¿sabes qué? Tenía una cosa muy interesante lo que comentábamos cuando lo sacaban novedades. Era un precio muy accesible. O sea, lo que costaba dos cómics no costaba ni la mitad de un cómic americano. Indeed. Ahorita, Editorial Beat, por ejemplo, tiene el precio casi a la par de lo que es un americano. Sí, así ni al leo caso, el original. Wey. No, ni al caso. Y aparte, si puedes leer el original, siendo que hay tiendas especializadas ya acá, que es más fácil el acceso, la neta, siempre será mejor leer el original. Ahora, hay gente que no conoce las tiendas especializadas. Sí. Hay que decir que les gustan los lejos, cómics. Pero en los estados no hay. Aún exacto. Así, es más fácil que tú encuentres en un Sanborns o en un, no sé, no, Walmart, en whatever. No es fácil. Que encuentres los cómics de Marvel. No, los de los lo que era Dimsa ya no los distribuye, ya no los vas a encontrar en Sanborns. Esas épocas nuestras de los 80s de andar correteando cómics por toda la zona rosa y de toda la ciudad. Llegar a preguntar y decir, señor, ¿ya sacaron los cómics? Sí, sí, no, en Mix Up y todo eso. No, o sea, ya eso ya pasó. Ahorita, para encontrar un cómic americano tienes que ir o a un bazarcito, o al Comic Rock Shop, o a Fantástico, o Mantícora, tiendas ya especializadas. Pero ya no vamos a encontrar... ¿Quién dice que...? No tanto, solo son pequeñas referencias. Como un ejemplo, ¿quién es este brother? Ah, Tunorochi dice, no tanto, solo son pequeñas referencias. Como por ejemplo, en el número pasado, él sale el papá de Starfire, leyenda de Wednesday Comics, y le envía como mascota a Sirky de la caricatura, pero no afectan tanto la trama. ¿Y eso a colación de qué, Tunorochi? Sí, me perdiste, Tuno. Ahora sí me ponmelo un poquito más en contexto. Tú, sí. Me perdiste, Tuno. Ah, yo creo que, mencionando que hacen referencia. Ajá. Hacen referencia a una continuidad ya. Que es muy difícil el que el día de hoy, el cómic que agarres en el... Donde sea. En donde lo encuentres. El ejemplo sea, es Dan Morrison en pueda Batman ser Robin, el primer cómic que leas. Sí. ¿No? Sí. Te puede encantar o te puede alejar totalmente. Yo por eso cómics, siempre aplaudí, la verdad, se acordarán mucho. Yo impulsé mucho y se me hacen muy buenos escritores los que hacen Marvel Adventures. Es una continuidad muy planita, muy sencilla. No te importa si es la continuidad de veras. Mira, hicieron... ¿Vale la pena para un niño? Sí. Hay cosas. DC Comics básicamente se enfocó en hacer sus los cómics basados en sus caricaturas. El Batman Adventures, claro. El Justice League Adventures, uh-huh. Superman Adventures. Que además, ya lo habíamos mencionado, fueron... de entrada estaban muy bien escritos, muy muy simples. Muy buenos escritores. Uh-huh. Aparte, la versión también en la que se estaban basando, que era la de las series animadas hechas por Bruce Timm y Radomski, donde Paul Dini se convirtió en productor y era uno de los escritores, eran extraordinarias. Entonces, vamos, se prestaba el material, pero una vez más, seguía siendo... Era como el comicito de la caricatura. Cuentito, sí, el cuentito de la caricatura. El cuentito de la caricatura. Claro. No era necesariamente el cómic de Batman o de Superman, que no necesitabas ligarlo ni con el dibujo a esa serie animada. Y, vamos, que te da, reflejaba perfectamente quién era el personaje. Exactamente. Que yo creo que si tú lanzas un cómic de ese tipo, con otro tipo de otro estilo de dibujo, ya no tiene que ser una adaptación del estilo animado, vamos, puede tener, yo creo que una muy buena recepción y puede ser una buena arma para ir atrayendo a un público nuevo. Sí. Que, ojo, al que tú, el que no empieza a leer cómics de niño, es muy difícil. No es imposible. Pero es muy difícil que se ponga a leerlo, porque cuando ya es grande, voy a leer Vértigo, voy a leer cosas Watchmen. No, le va a dar hueva. Sí, les va a dar hueva a leerlos. Y si no leíste cómics desde chico, no, es muy difícil, y lees libros. Sí. Así de sencillo. Ahora, a lo que yo iba efectivamente es que tú ya vas a una tienda especializada y tienes que ser un poquito más picky, ¿no? Para la cuestión de qué vas a comprar. Hijoto, ¿Qué? Piki, es que si es Piki, tienes más selectivo en tus decisiones de compra de cómics. ¿Sí? ¿Ya están contentos? Pues aparte de que sí. No sabes, eres joto. You don't mess with me, bitch. Okay. Pero la onda es esa. En realidad, sí hay muchas cosas que se deben ser más selectivos. Se tiene que empezar a desguetizar nuevamente, ¿no? Porque incluyendo los cómics mexicanos, los cómics de autor mexicano, lo que quieran. Si no están en los puestos de revistas, que sabemos que es una mafia, el mismo Luis Gantús nos lo contó en alguna ocasión. No, y nosotros lo sufrimos al tratar de sacarlo. Sí, no, es una mafia. Digo, no se va a desguetizar, no va a terminar siendo algo accesible como empezamos a leer nosotros. Así es. Ajá. Mira, está el internet, como este compadre que nos mandó su cómic de luchas, sí. Y que en buena onda me parece, como es chidoware.com. Vale la pena, quien le guste, echen un ojo. Pero una vez más, lo tienes que ir buscando. Buscando. O sea, sí, ya no es algo que se te cruza en el camino y dices, ah, qué chida portada, me lo llevo, ¿no? O whatever. Compro el periódico y, uh-huh. A ver, no, pues dame un Cuatro Fantásticos para yo siempre agradeceré a mi chavito, eso, ¿no? En serio, a mi padre. Sí, por supuesto. Que odia que lea cómics, o sea, así de sencillo. A la vez ya le gusta ahora, pero fíjate que es muy curioso, ¿no? O sea, es el entretenimiento para el niño. Por supuesto. Es, yo así le compraban nuestros padres. Y que no padres. Me muele, ¿no? Y yo por eso no empecé moleste. A leer cómics. Claro. Sí. Y porque si no, yo ahorita, por más que me dijeras, mira esta obra maravillosa de Alan Moore, dirías, qué hueva, ¿no? ¡Mi madre, sí. Son bonitos! Exacto, ¿no? Exacto. Y no porque sean malas las historias, evidentemente, sino porque ya no te llama la atención el mismo medio. No, y lo más seguro que dirías es infantil, no me interesa, para eso leo un libro de Stephen King, probablemente. A lo mejor no necesariamente infantil, pero también el cómic... te acostumbras, tiene su propio lenguaje el cómic. Completamente. Y te acostumbras a seguir ese lenguaje desde niño, ¿sí? Cuando lo lees desde niño. Si no, de repente, ya cuando lo agarras más grande... Sí, puedes perder, muy o sea, difícil. O te puede parecer extraño, aburrido, que te satura de repente mil con la información visual. No sé, en fin, puede haber mil reacciones, pero por eso es muy difícil que si tú no los has leído desde niño... Los empiezas a leer de ya Ordagón, ¿no? Sí, no, ya. Ordagón. Sí, tenía la palabra dominguera del día sí. Es Ordagón. Gracias al tío Gamborimbo por tanta cultura. Verdolagón. Sí, no, gracias al tío Gamborimbo por tanta información. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Neta, gracias al brother este que nos mandó el correo para enojarnos. No, y aparte, no, neta, qué chido, güey. A la banda por seguirnos y aguantarnos a esta hora, De hecho, sí. Sí, por aguantarnos. Y también, peleense con nosotros. Sí, de todos modos, los ignoramos. Me sigue sin importar, pero está chido. Es parte del objetivo de no, y el chiste, como lo decimos, es retroalimentarnos. no sabemos todo, no somos Paquito Espinosa para sabernos absolutamente todo. No, tenemos aparte, nuestros errores y es lo chido que ustedes... de opinión. ¿Sí? No, en realidad, sí, la nuestra. No de verdad absoluta. Es la opinión y la nuestra, punto. Así rápido. Opinión siempre es subjetiva. Sí, es subjetiva. Sí. Pero la cuestión aquí es que sí es muy chido que estén conviviendo con nosotros, se los agradecemos mucho. El programa está hecho con mucho gusto para ustedes y para los que no les gusta... Escuchen a Paquito, así de rápido. Ya sí. Les dije, Paquito se reúne en Burger King de universidad los jueves en a las 8 de la noche. Tiene un poder impresionante en sus manos que es cambiarle la página. Exactamente. Háganlo otro, clic, adiós. Sí, así. Adiós. Sí. Close tabs y vámonos. Bueno, eso fue el equipo de la revista secuencial. Para que le interese, la próxima semana sí. Vamos a estar platicando de películas. Sí, y con alguien que yo quiero que le digan, no sabes, estás mal informado. Francisco Posé, no es Francisco, ya me quedé clavado. Es... Santiago José Blancas. Su amor imposible, caray. Una maldita fijación por ese güey. Como que te gusta. Ay, pero lo tenías que decir al aire. Viene Santiago José Blancas con nosotros. Él es el promotion manager de Sony Columbia Twister Pictures. Ajá, él va a estar aquí con nosotros. Ya saben que los programas con Tucho son un verdadero placer. Ajá, es un verdadero gusto, es impactante. Por lo tanto, no pienso leer ningún correo. No, ¿por qué no? No, sí, escríbanos. Sí, por supuesto, todo el tiempo aquí. Que valga la pena. Corríjanos. Sí. Para ignorarlos. Sí, no, hagan lo que quieran. No, que la canción contigo. No los ignoras desde el momento que los lees. Exacto. No te hagas payaso. Ustedes envíenlos. Ya estará en nosotros pelarlos o no, pero que ustedes manden. Exactamente. Sí, exactamente. Sí, y te recuerdo nuevamente para chatear en vivo con el Puma. El iracundo Puma del Martian Manhunter, que es el Monitor Duty. QuietLoudFM@hotmail.com. La gente sabrá. Que están chateando con... El Puma, tú no quieres despertar su ira. Entonces es un tipo bestial de si casi 2 metros. Tipo Mara Salvatrucha. Sí. Si ustedes creen que nosotros somos violentos... Agresivo al Puma. Si ustedes creen que nosotros somos violentos, no, que hablamos gacho, que contestamos feo, no conocen al Puma, güey. Oigan el noticiebrio. Escuchen el noticiebrio todos los días de 3 a 4 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Y bueno, a nombre del buen Zico, el tío Gamborimbo Clarky, el buen Pumancus ahí en el Monitor Duty, Nightboy. Les agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la próxima semana. Va a estar excelente la semana que entra. El programa viene Santiago José Blancarte, que siempre es un placer platicar con él. Ya córtale, vamos. Adiós. Porque la radio no está en el aire, está en el internet. www.quietloudfm.com. La Covacha presentó Destripando. Visita La Covacha en lacovacha.net.